así, con la inquietud que desprende la música de los míticos Massive Attack, un grupo que nunca pensarías que podría aparecer en la banda sonora de una película de Jennifer López, pero es así. Massive Attack y su track con Horace Andy Angel aparece en el soundtrack de la película The Mother, posiblemente pues una de las películas de los títulos que comentemos en este Sin Audiencia que comienza ahora mismo, en este Sin Audiencia que lleva por número, por denominación, por autoasignación Sin Audiencia 1055-1055. Eso quiere decir que hemos hecho 1054 programas antes. Bueno, hemos o han hecho, porque todos no los he hecho yo, faltaría más. Y estamos delante pues de un programa en el que no tenemos la ayuda de mi compañero habitual Jordi. Yo soy Javi aka Ajum, estoy en el micro de control y en la presentación. Y claro, cuando Jordi recibe pues órdenes de su trabajo especial, de hacer trabajos especiales, pues desaparece unos días de aquí por la ciudad, y a veces pues toca montar un equipo de prescindibles para cubrir el Sin Audiencia que toque. Jordi, no os penséis que es un tipo cualquiera. Jordi aparentemente tiene un trabajo pues súper anodino de contable y economista, que se dedica pues eso, a hacer nóminas y resúmenes de IVA y tal, pero es un trabajo tapadera de su trabajo de verdad, que trabaja para gente que no se puede hablar de ello en antena, ¿no? Entonces pues estos días le ha tocado hacer un viaje, creo que por la parte del sureste de Asia, y bueno, en fin, él sabrá lo que hace con sus temas laborales. La cuestión es que a mí me ha dejado colgado aquí en la edición del 1055 de Sin Audiencia, y pues eso, yo he hecho una llamada para conseguir gente que me ayude a sacar adelante esta edición de Sin Audiencia. Así que voy a empezar a presentar por mi lado izquierdo, que es el derecho de la tropa que tengo enfrente del micro de control, y voy a empezar pues con el micro 1, en el que tengo a el señor Iván de Cine en Serie. Buenas noches, buenas tardes, caballero. Bonvespra, exacto. Así somos neutrales. Así que Jordi es como Ana de Armas, ¿no? Pero sí, pero en señor. ¿No le has metido un ventolín con GPS para saber dónde está en todo momento? Yo sí, si te digo la verdad, prefiero no saber dónde está. O sea, porque igual no tiene que matarlo. Porque luego hay que silenciar a los testigos o a la gente que sabe demasiado. Así que yo prefiero ser ignorante en este tema. Iván, vas a ser uno de los cuatro cerebros, aunque tenemos cinco en el estudio, que van a intentar sacar adelante esta edición de Sin Audiencia. Yo creo que aporto medio, pero bueno. Bueno, cuando hablamos de cerebros, hablamos de un espacio tridimensional en el que pueden caber entre una y varias neuronas, ¿vale? En el micro 2 tengo también prestada, entre comillas, desde la factoría Cine en Serie, a Aida. Buenas tardes, Aida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Joder, que tenía muchas ganas de que volvierais al programa. Como nunca falla nadie aquí, pues claro, no hacemos llamadas de estas, ¿no? Y mira, pues aquí estamos para, y yo agradecidísimo de que hayáis venido a mi llamada. Y en el micro 3, y la dejo para el final porque es quizás la persona más especial que tenemos hoy en este cónclave para sacar adelante este Sin Audiencia, y es nuestra compañera de contrabanda y del Ateneu, Noelia. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes, Javi. Pues es que yo ya te lo he dicho muchas veces, tenía muchas ganas de que vinieras aún Sin Audiencia, porque fuera de los micros, esta mujer y yo hemos tenido muchas conversaciones peliculísticas y discusiones y debates acalorados. Entonces, yo, para mí siempre había sido como una especie de deseo irrefrenable que Noelia viniera a alguna edición de Sin Audiencia, ¿no? Y mira, pues en esta ocasión te has prestado, yo te lo agradezco máximo, igual que al resto de la tropa. Y bueno, ya estás un poco familiarizada con los no códigos de que no tenemos en Sin Audiencia. Así que bueno, tú siéntete libre de expresarte como creas conveniente y de hablar también de lo que creas conveniente o no. O sea, excepto del trabajo de tu compañero, bueno, es que si no nos matan, ¿no? Exacto, mejor que, vale. No, que no saquemos el tema este todo el rato, porque al final nos van a poner con un punto de mira de esos de puntico rojo que se te pone en la frente a veces y la vamos a joder. Bueno, mientras no dispare a Jenny, ¿no? Eso, bueno, quizás si nos llevamos bien con Jenny, pues nos puede ayudar en este tipo de situaciones. Bueno, en cualquier caso, para este Sin Audiencia 1055 yo traigo un poco de contenido, vosotras traéis otro poco tanto de contenido, así que vamos a ir soltando por aquí lo que nos hemos traído entre unos y otras, y lo que sí que tenemos un poco de cumplir es pues con algunas mini liturgias que tenemos en Sin Audiencia, ¿no? Como es, por ejemplo, pues el libro de visitas y sus mensajes, o los estrenos, que también los vamos, aunque no sean muy de nuestra cuerda, vamos a comentar un par, aunque sea a priori, sin haberlos visto. Pero tenemos algún mensaje del libro de visitas, sí, ¿verdad, Aida? Un par, así, cumpliendo pues con el protocolo. Te agradecería un montón que lo verbalizaras en el micrófono. Sí, y tenemos uno de Chemix. O los leo del más antiguo, ¿no? Pues el más como antiguo. Como tú quieras. No sé, claro. Tú lees, tú mandas. Que tengo un jefe que siempre me dice, pues orden cronológico. No, el otro, hombre. Jordi. No, pero mira, a mí digo yo jefe, si no me escuchara. El director del programa. Por cierto, mandamos un saludo, ya que lo nombras, a Jordi Vaquero. A Jordi Vaquero. A la otra pata de cine, sí, en serie, que bueno, pues que hoy supongo que también tenía sus cositas que hacer y no se ha podido pasar a este, sí, sin, sí, audiencia, pero bueno, le mandamos ahí abrazacos. Pues eso, en su honor lo voy a hacer por orden cronológico. Tírale, pues. A ver, Lagartija nos dice, muy buenas tardes, sin audiencers. Primero que nada, disculparme por no haberme pasado por aquí en un tiempo y en llevar las escuchas de los programas un pelín atrasados. Eso nos pasa a todos. Bueno, es que eso de cada semana, ya sabes, tía. En mi defensa alegaré que no me da la vida entre proyectos, estudios, trabajo y cuestiones familiares. Pero estoy en ello. Ay. Likes dados en iVoox. Que sí, que Jordi. Importante. Yo hoy también he dado likes. Punto, sí, positivo, sí, va. Creo que voy a empezar a poner comentarios por programa ahí y dejar el libro para cosas adicionales. Bueno, es una opción. También. Sobre Renfield, dos cosas. Primera, el director de arte es un buen amigo, artista de Barcelona, y debido a ello tuve el placer de ver muchas de las cosas que salieron en la peli con antelación. Mira. Qué guapo. Sabía que os iba a gustar. Qué puto. Segunda, los actores de la familia de mafiosos los podéis disfrutar en Parks and Recreations. Chico y Succession, la madre. Ambas series muy, muy recomendables por su calidad y casting. Muy bien. Por último, agradecer al compi Espinalzo por su recomendación de la gente Elvis. No la tenía fichada. E informaros que la antología de cómics Punk Droid, fue financiada con éxito. Sí, ¡viva! Ah, sí, es verdad. Estaremos el 8 de junio presentándola en Madrid y firmando ejemplares en la feria del libro. Para saber todos los detalles tenéis las redes sociales, la página unpopestudio.com. Agradecer infinitamente a los amigos de la WJ por la ayuda en la difusión de la palabra en tan excelso programa. Grandísimo abrazo, el enviado más allá del muro. Bueno, pues muchas gracias, Lagartija, sí, y también gracias a los otros que no son la WJ, que también están hoy aquí dando el callo para sacar el programa. Aunque eso... Y que también hemos hablado de él también en el... además esto, pues Cristian no lo sabía cuando escribió el mensaje, sí, no, así claro. Que bueno. Y Chemix, que nos dice, sin audiencieras... Sí, esto es muy largo. Tardes. Tardes, hola. Voy a comenzar con una serie desconocida para mí hasta ahora, La Tormenta del Siglo, serie de 3 episodios del año 99. Joder. Del siglo pasado. ¿Y qué corta? Sí. Así de a gusto. Sí, que da tiempo a verlas. Basada en una novela de Stephen King, que narra los hechos ocurridos durante una gran tormenta en una pequeña isla donde sus habitantes quedarán aislados y donde llega un personaje siniestro que les pondrá en una terrible situación, sacando los pecados, los habitantes y haciendo una petición que es lo único que los salvará. Oye, me ha gustado mucho. Tiene un buen guión, está muy bien actuada y han sabido darle el clímax de las novelas de King, muy recomendable. Sisu, ratificar lo dicho en el programa. Tremendo divertimento, muy bestia, tremenda fotografía. No tenía idea de esta película, que poco se habló de ella o poco me llegó a mí en su momento. Téteret, película de 2022, si se lee así, ¿no? Sí, sí. Que sale de un corto del mismo director incluido en la película The Souls of Shadows de 2020. Aquí vemos a una madre y a su hijo ciego que viven aislados en el bosque, donde viven atemorizados por algo que vive en este bosque, donde tienen que hacer ciertas cosas para convivir con eso. La premisa es interesante y la cinta sabe transmitir la tensión, aunque tiene algunas cosas en el guión que no terminan de convencer. Igual se deja ver. Saludos. Pues saludacos también desde aquí y muchas gracias por la aportación. Y luego, si queréis, un mensaje que tenéis en... Ah, sí, yo encantado de que le pegues el repaso, porque yo miro el iVoox una vez cada dos meses o así, o sea, cuando me acuerdo, que es casi nunca. Así que agradecido también, Aida. Pues aquí tenéis, hecho deberes. Que no los hago para el nuestro. yo voy tomando nota aquí. Ay, bueno, si esto va a quedar grabado, o sea, que bueno... Es que no. Aquí... Sí. La confianza a veces da asco. Ya te digo. Pues aquí, Vacío Zono 3 nos dice: os dice, si os gustó el tándem Fletcher-Egerton, os recomiendo también el biopic anterior a Rocketman, Eddie el Águila, a la que me acerqué sin mucha información al respecto. Y la verdad es que me encantó. Abrazos, par de dos, Valar Morghulis. Pues Valar Dorais, Bazi. Pues siempre hay recomendaciones suculentas y complementos a las cosas que nos van saliendo por aquí, por antena, en el programa. Y hecho el repaso a los mensajes de la sinaudiencia, pues igual tenemos que simplemente atacar, bueno, no atacar, sino pasar lateralmente, solo rozando los estrenos de la semana, que pueden ser un poco de la cuerda de sinaudiencia. Y en este caso, a ver, de cuerda a cuerda únicamente, tenemos solo una película que es una nueva versión en carne y hueso de Los Caballeros del Zodíaco. ¡Uy! Es terrible, o sea, y sí. Es como la de Ranma, ¿no? Pues no lo, hay una Ranma en carne y hueso. Ranma en carne y hueso. Madre mía, pues no sé. Aún no he inventado la innombrable. Ahora digo, porque la sirenita nos entra como sin audiencia. Ah, bueno, es que yo las películas estas ni las miro. Hombre, es fantasía, ¿no? Como fantástico. ¿Quieres decir que Los Caballeros del Zodíaco no existen? Bueno, si existe el Zodíaco, si los caballeros, la sirenita también. Bueno, yo no he mirado si viene la sirenita o no, pero si tú, Aida, quieres complementar mis estrenos, no, yo encantadísimo, ¿eh? Me refiero no que creo que la vaya a ver, ya se me pasó. Ostras, ya la... Bueno, podría ser sin audienciero, porque Javier Bardem con ese perucón haciendo de Rey Tritón. Sale Javier Bardem. Sale Javier Bardem. Ah, es que no sé. Yo vi la foto. Qué fuerte. Ah, sí, toma. Al final voy a tener que hablar de Tritón. Busca a Javier Bardem sirenita y vas a ver las pintas que... Melissa McCarthy. Bueno, sí. Yo estaba hablando de Los Caballeros del Zodíaco. Perdón. Pero ya sabes cómo... Pero, esto te pasa por... ¿Sabes lo que pasa cuando los traes, Javi? Eso es lo que mola de este programa. ¿Sabes a lo que jugamos nosotros? Bueno, la cuestión es que lo más curioso de esta versión... de carne y hueso, de Los Caballeros del Zodíaco, es que está dirigida por un director debutante polaco, el señor Tomasz Bagiński, que no me preguntéis por qué ha llegado a esta coproducción, que no es una coproducción con Polonia, sino de Japón, Hungría y Estados Unidos. Es muy extraño todo aquí. Y además, en el reparto tenemos, imagino que haciendo algún ejercicio de egipcidad, a Famke Janssen y a Song Bin. Que es un poco sorprendente, que bueno, supongo que ellos no harán de caballeros o de caballeras del Zodíaco, pero quizás pues harán de mentores de los jovenzuelos o jovenzuelas que salgan ahí. En fin, yo no me quiero ni acercar demasiado, simplemente lo nombro, que existe y que va a estar en estreno esta semana, porque quizás y a riesgo de equivocarme con La Sirenita, que no sé si es una versión nueva o si es también una versión en carne y hueso de algo que antes era animado y tal, pero también viene una nueva película, aunque película es mucho concepto para decir, de Pedro Almodóvar, que llega con un audiovisual de 30 minutos titulado Extraña forma de vida. Y diréis, ¿y por qué lo nombráis aquí? Si, total, el Almodóvar suele hacer pues dramitas o comedias, ¿no? O películas de hablar. La cosa es que en Extraña forma de vida pues tenemos quizás una historia súper súper almodovariana, pero en clave western. Entonces, tenemos un reparto que también además es international, con Pedro Pascal y Ethan Hawke encabezando... pues el listado de vaqueros almodovarianos que aparecen en esta película o mediometraje o cortometraje, según donde pongáis los límites para un formato u otro, de extraña forma de vida. Simplemente, yo no sé cómo se estrena una película de 30 minutos en el cine, supongo que valdrá menos dinero y que podrán poner más sesiones, porque también pues hay más espacio, ¿no? En la programación de los cines. No sé, es una cosa un poco extraña. Supongo que si no fuera Almodóvar, pues esto no pasaría por los cines. Y bueno, yo qué sé, igual ahora, a partir de ahora, pues igual cortometraje menos conocida, pues igual acaban llegando también en algún momento a los cines de estreno. El otro, no lo sé. El que hizo con Tilda Swinton, no sé si fue a cines también, no me acuerdo. Yo de ese ya ni me acuerdo. O sea, que no, ni también te puedo... era un rollo así también. Mediometraje sí, o de media hora o así, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eso, que sepáis que tenemos estos dos estrenos, ninguno especialmente pues atractivo a priori. Y no sé si queréis hablar de ese del animal. ¿O es un animal o qué es no este ser que vive en el mar? Pero muy mal no mencionar que es el mar da cascos en Los Caballeros del Zodíaco. Hostia, ¿sale Marda Cascos? Pues en mi reparto, en los primeros nombres no sale. Y Famke Janssen parece que es la de la entrenadora del Seiya, o sea, que vale. Tiene papelón. O sea. Entonces, no debería, porque es el padre de Saori. Ahí sí, de otra manera. Saori... Oye, tú sabes más de Los Caballeros del Zodíaco que todos nosotros. O sea que explícanos un poco qué parece a priori. Yo, delante de esta conversión, de tengo mi caballero zodíaco de Virgo, que es el mío, pero ya está. Vale. Para lo único que sirve el zodíaco, para comprarte caballero que te toca, ¿no? Vale. Pero tú crees que se puede sacar algo de sustancia a esto con lo que ha pasado ya en la serie animada. Sí, y en las pero. Películas? Porque ver una peli, pero tiene un tufillo a Dragon Ball Evolution ahí, bueno. Ya. Bueno. Con más dinero y más efectos especiales, pero tiene un tufillo a Dragon Ball Evolution. Pues es esto de coger una serie japonesa, pero americanizarla. Sí, internacionalizarla un poco, sí. ¿No? Ahí, no sé, con caras y que no haya solo asiáticos en el reparto y este rollo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que... Es que hay semanas que los estrenos son así de chuzos o de sosos o de poco interesantes. Igualmente, para complementar... Hay uno... Cuenta. Bueno, no cuenta, sé, se llama Noelia. Anel 69 y es una película de Medellín, creo. Anel 69. Sí. Esta, y igual... se supone que es en plan serie B, entonces yo pensaba que esto igual nos podría entrar. O sea, es un dramón, pero tiene todo el pinte de serie... Serie B, o sea, es un dramón con fantasmas. Es un dramón con fantasmas, no lo he visto, ¿eh? Lo miré así por encima... Estoy viendo ahora... Me pareció un pelín así de... A ver, si te digo no la sé, verdad, ¿eh? Pues vamos a... Aunque igual sea, es cine escombro. Pues igual es que esta tiene interés por su propia condición de la B, ¿no? De la B a la Z. Sí, pero... Historia de serie B de fantasmas. Exacto, y si vemos la lo cara... Lo que no tengo claro es eso, si es cine escombro, o sea, si es algo que te puede hacer reír o si realmente está hecha en serio. Vale, ¿vale? Pues en o sea, cualquier no caso, tengo... Anel 69, que se escribe A-N-H-E-L-L, o sea, Angel... 69, que ya igual, con este detalle igual pasamos del drama más a la parte sobrenatural, no sé si terror o suspense sobrenatural, pero claro, tenemos en la carátula y hay dos el título con dos cruces al revés. Tiene nombre de nombre el gamer tag que te pones cuando eres joven, ¿sabes? Yo, con este póster yo me la bajo de Jiffy, ¿eh? Si veo la caratulita esta. Yo la veré. O sea. Añadimos como Ángel 69 como posible estreno sin audiencia. Bueno, antes y tal cine, sí, pero exacto. Si me la encontrara... Cuando esté en plataformas... Bueno, en cualquier caso, está dirigida por Theo Montoya. Y no sabemos si aquí iremos, pues eso, a un paseo por Medellín en un superdrama mortuorio o realmente pues tendremos chicha sobrenatural que quizás pues con esas cruces del revés y con esos ojicos iluminados con los que sale el personaje de la parte izquierda del cartel, pues igual es que hay sustancia que no es de este mundo, lo cual pues nos puede interesar. Que también los géneros se pone drama y homosexualidad, o sea que a lo mejor es un drama. Sí, pero en la sinopsis te pone sí, de pero, fantasmas. Sí, pero de fantasmas. ¿Y los crucifijos? Claro, esta es la típica. Esto es concertante total. A ver, yo por nunca, eso he dicho que lo tenía todo junto. O sea, quiero decir, estaba todo junto. Nunca juzgues un libro por la portada. Exacto. La peli por el póster, a menos que sean las maluzas del Bruce Willis, que ya con el póster ya ves que no. Exacto. No, es que la cosa ya no funciona. Hasta yo veo el Photoshop allí. Y aparte, yo no sé si, igual no pasa tanto en las películas, pero con la música a veces hay portadas horrendas y súper feas que es para echar a correr y tienen musicón dentro. Pero sí, bueno, igual con las pelis no pasa tan a menudo. Pues sí, con las pelis va más junto lo de carátula horrible. Peli horrible. Peli, sí, ya te avisan. Sí, al menos ahora. Yo vengo de un mundo donde no se puede leer el nombre del grupo. Ya. O sea, ¿qué dices? I know. ¿Qué es eso? Poner unos símbolos que... Sí, ¿no? Sí, de hecho... ¿Poner muchas rayas? He tenido alguna experiencia en ese aspecto en mi trabajo, porque a veces nos encargan este tipo de material sonoro a nivel, pues, hablamos de grupos, pues, del metal extremo, ¿no? La parte extrema del metal, en la que, pues, en vez de utilizar tipografías occidentales, se usan tipografías paganas, o no sé cómo llamarlas, ¿no? Que en las que no se entiende casi... Para clasificarlo va súper bien, ¿no? Agrupas un montón de ramas, ¿no? Y esta es una foto, y es el nombre del grupo. Ahí está el rollo. Luego, pues, a saber si coincide con el nombre del grupo real, pero bueno, es que esa es otra, que a veces intentas leerlo y dices, pues sí, estos son los Asphodel. Pero no, esos no son Asphodel, son Peter Parker and the Movers. Sí, muy fan de los carteles de conciertos que ponen el logo y luego en letra normal ponen el nombre del grupo. Ya te digo. Un poco para ayudar a los inexpertos. Sí, sí. Yo escucho hablar de... Muy bien. Pues, dicho esto, creo que podemos también correr un estúpido velo sobre los estrenos de esta semana y podemos igual adentrarnos en lo que hemos visto o también dar un poquito de agenda, porque al menos para quienes nos escucháis en directo el miércoles por la tarde, al menos aquí en Barcelona, para mañana mismo, para el jueves 25 de mayo, pues tenemos un evento que anunciar que, de nuevo, en la sala Extraperlo, en Badalona, en la calle Isidro, no, en el número 9, ahí en esos polígonos, polígono Can Ribó, creo que se llama, que están como ya casi camino a las afueras de Badalona, playa para arriba, vamos, que ya casi te sales de Badalona, y allí pues vuelve a celebrar mañana otra nueva sesión de cine extraperlista con... cine de serie B y algunos clásicos de culto y algún cortometraje complementario, ¿no? Entonces, para mañana, que por cierto, las sesiones de cine extraperlista son de entrada libre, me refiero que tenemos un mercadillo asociado a las proyecciones y aparte de las proyecciones, y además, pues no hay que pagar entrada. Así que, si mañana se os tercia la agenda, pues que sepáis que en la Extraperlo hay mandanga de proyecciones de serie B. A las 7 se abren puertas, entiendo que pues para que la gente pueda visitar el mercadillo de todo el material friquista y de cine de terror que pueda haber ahí. Y a las 8 empiezan las proyecciones, primero con el corto Attack of the Mutant Dick, el ataque del pene mutante, o así lo han traducido en el cartel, y luego tendremos a las 20:45 la proyección del largo Terrorvisión, que este es, digamos, es el plato fuerte de esta edición de las sesiones de cine extraperlistas. Y luego, pues, después de la peli y hasta el cierre, pues cerveza artesana, música rock and rollera terrorífica y todo este rollo que se suele un poco llevar en las sesiones del cine extraperlista. En cuanto a stands que va a haber en el mercadillo, tendremos a Amazing Monsters, tendremos a nuestro colega Mickey H, tendremos a Editorial Hermeneute, a Rock and Velas, a Dani Nefasto y a Astrodomus. Me refiero que si queréis saber o conocer qué hace cada uno de estos integrantes del Terror Market que va a haber en el Extraperlo este próximo jueves, pues también podéis meteros, por ejemplo, en el Instagram del Extraperlo y allí tenéis enlaces a cada uno de estos artistas que exponen y venden su trabajo en el mercadillo del cine extraperlista. Y dicho esto, pues ya he acabado la agenda, porque hasta que no entremos en junio no vamos a empezar duro con los eventos de festivales de por aquí y de por allá, así que dicho esto, creo que nos podemos empezar a meter con el material de nuestros visionados. ¿Os parece que empecemos como cuando he empezado a saludar a presentar a la peña o queréis que empiece yo? A mí me da igual. A mí me es igual. Vale, pues ¿te apetece empezar, Iván? Pues empiezo, o te pilla un poco fuera de juego. No, no, no, no, no. Si quieres empiezo yo. No, empiezo. Vale. Pues yo voy a... ¿Tú qué te traes? ¿Qué te traes entre manos? Bueno, pues, entre ojos. O sea, un poco de trasfondo. Yo no había visto ninguna peli del Pascal Lugier, ¿vale? Y me hice una maratón en un fin de semana. El muy salvaje. Las cuatro bueno, pelis en un día. Pues eso, es una buena maratón. Y con un par de margaritas o y de paciencias sí, también. Sí. Y bueno, y también el 2021 sacó una serie, ¿vale? Sí. Que es Eran 10, ¿vale? Eran 10, traducido al español, ¿no? Sí, era un poco el título. Sí. Porque en francés sería Il est en deux, o algo así. Il est en deux. Hay que poner un poquito de piñón, ¿no? Y ya está, pero bueno. Sí. Que básicamente es los 10 negritos. Ajá. De Agatha Christie, pero una versión actualizada de francesa. Hombre, pues me has dejado un poco antes fuera de micro cuando me has comentado que ibas a hablar de esta serie. Primero porque desconocía su existencia y segundo que me choca un montón, pues claro, que Pascal Lohier, después de esos registros que haya tenido, se haya metido en una adaptación de Agatha Christie, ¿no? Cuando es un tipo que es bastante expeditivo con la violencia y que siempre tiene pues argumentos también muy retorcidos, ¿no? No sé si los argumentos de Agatha Christie son retorcidos, son un poco retorcidos en cuanto a argumento enrevesado, pero quizás, no sé, pero cuéntanos tú, que esto es todo a priori al final. Yo te digo que 10 negritos no sé de qué va, pero aquí tiene un poco de retorcimiento, pero no es muy cañero. No. ¿Vale? En el reparto tenemos conocidos a Samuel Levihan, que es el protagonista de una película que me mola mucho, es El pacto de los lobos. Hostia, es verdad, esa es rica. Vale, Matilda Lutz, de Revenge, que a ella le gusta mucho y a Jordi también, pero yo no he visto. Es muy divertido. Bueno, es la de Revenge. Sí, sí. Pues si te han gustado este rollo de Lohier, esta también te molará, ¿eh? Sí, sí, la tengo en cola. Está en cola. Y también sale un poquito Virginie Ledoyen. Hostia. Vale, la de la playa. Ah, pues está bien. Y que también sale en la peli esta, la primera del Pascal Lohier, sí, que es Saint-Ange. El disco sí. Metallica, pero sin R. Sí, sería Santa Águeda, Santa Agnes. Sí, no, es que no sé cómo se traduce Agnes en español. No, Agnes, no sé si. Sí, era Saint-Ange. Sí. Yo la tengo en DVD, Saint-Ange. Y bueno, la historia son 10 personas, ¿no? Que acaban en un. Llegan por un motivo o por otro. Les llevan a un resort de una isla paradisíaca, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cuando llegan allí se dan cuenta que están totalmente solos. El resort está un poco abandonado, ¿no? Ya ves, tienen alguna telaraña por ahí, o hierbas verdes. Telarañas y cosas así, ¿no? Y que, bueno, que están allí un poco y empiezan a hablar entre ellos y se dan cuenta que todos, la misma persona, pues les ha convencido, la misma persona, porque al final con identidades diferentes, les ha llevado hasta allí, ¿no? Ya ves. O sea, que están allí por algún motivo. Un poco como engañados. Bueno, se ha engañado a todos. Y al final es un Houdunit, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la Agatha Christie, pues al final aquí la gente empieza a pasar por el cuchillo. Ajá. Por el cuchillo o por lo que sea, ¿no? Por lo que tenga la mano. Y es esto, son 6 episodios de 50 minutos cada uno, me parece que es. O sea, son 300 minutos en total. ¿Qué pasa? La serie está bien, ¿vale? Porque al final estas cosas son facilonas, ¿no? Entras ahí, venga, pues a ver quién es, ¿no? A ver si te pillo, a ver si no. Claro, a ver, se supone que si viene está basado en la historia original de Agatha Christie, el rollo detectivesco se ha mantenido, ¿o? No lo sé. Es que yo ya te digo, no he visto ni la peli ni sé la historia del libro, pero es... Porque ahí son estas 10 personas que están solos, sí. Y entre ellos saber quién les está matando. Sí que hay una investigación policial externa, ajá, porque están buscando a una de ellas porque le han robado un bolso y tal y cual, y al final todo como que coincide, ¿no? Pero dentro de la isla hay 10 personas y sí, hay una que era policía, pero no hay un inspector allí. Ya, porque están solos en la isla, se supone que la isla está desierta, ¿no? O casi desierta. No, bueno, claro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Debería estar desierta. Mínimo hay 10 personas. Vale. Mínimo. Muy bien. Agradezco bajando. Tu equidistancia con el argumento. Y nada, es eso, está bien, pero es un producto que no tiene nada de los Y, ¿vale? Porque claro, es muy estándar. Es lo que te iba a decir, que tiene pinta de ser igual un encargo, ¿no? Igual. Sí, un encargo muy facilón. Podría estar perfectamente en cualquier otra plataforma que hubiese tenido seguramente muchísimo más éxito, como Netflix, como incluso HBO o Amazon. Sí, es que parece, o Prime. Parece mucho, es una serie de esas que saca Netflix el viernes por la noche y te la ventilas en el fin de semana. Ya. Por eso, y esta es de 2021, yo tampoco no había oído hablar de ella. Yo ni sabía, Y es muy resultona, o sea, es para ver así rápido. Por completismo. Me va a faltar además, esta hora. Es para todos los públicos, niños, no, quiero decir, para el gran público, ¿no? O sea, no es Martyrs. No hay una violencia explícita. No. O sea, hay los asesinatos, ¿no? Porque sí. Van desapareciendo todos, pero tampoco no es hostil, no es una serie hostil. Vale. Sí que quizás los argumentos de... Porque toda esta gente está en una isla por un motivo, ya. ¿Vale? Que es un motivo de su pasado. Y estas cosas sí que son un poco ahí retorcidas, algunas. Muy retorcidas algunas. Sí, pero, quiero decir, la serie, al verla no es... No acabas con mal cuerpo. No hay violencia gráfica, digamos. Como normalmente Pascal Ollé utiliza en sus películas. Como en Ghostland o en Martyrs, ¿no? La otra quizá es menos hostil, la de la Jessica... La del hombre de las sombras, el de Tolmen. Que también está muy bien como... A mí me encanta. Como fábula de terror, pero bueno, hay gente que piensa que es la más floja que tiene, quizás porque es la menos violentamente gráfica que tiene, quizás. No, a mí me gusta, y es la que he repetido más, porque es que las otras no me queda cuerpo para verlas. No, y es que además... Me gustan, pero no es como para ponerla aquella un domingo por la tarde. Exacto. Y bueno, St. Ange, el internado, como la llamaron aquí, pues también es suavita, quitando la parte del final. Lo que pasa es que esta también pues pasa igual de suavita, porque era la primera que hizo. Igual. Sí, estaba allí de entrenamiento, ¿no? Sí, no. Yo creo que sí, porque claro, después, o sea, si comparas el internado St. Ange con Martyrs, se llevan 4 años de diferencia y parece que sea que el director haya pasado por, no sé, por Afganistán en plena guerra o por Irak o un traumita le salió allí. Algún trauma que otro ha pasado por ahí o algo, pero bueno, yo qué sé. Sí, además creo que todas son guiones suyos. Sí, ¿no? Sí. Excepto esta, evidentemente, que es de Agatha Christie. Bueno, pero que la adapta él. Y la del Hombre de las Sombras, la de Talman, no sé si también... Sí, también, lo estoy mirando ahora. Sí, ¿no? Es suyo también el guión. Sí. Pues bueno, yo qué sé, que tienes... Al menos se entretiene, ¿no? Sí, y MC Plus, la podéis ver, que es este canal secundario. No, Pero no, como es AMC más, pues AMC más. AMC más, tío. Pues está ahí, pone. Yo me aclaro con AMC más. En Amazon Prime. El canal de las letras. Amazon Primo. El Amazon Prime. O sea, que yo qué sé. No, aquí, además que simplemente con dar una pista para que la gente la busque, pues ya está. No hace falta decirlo todo perfecto. También te digo que la única manera que he encontrado de verla es en ese canal. Ah, sí, mira tú. Sí, porque no está por ahí. Está poco programada por las plataformas. Sí, y si ya tenéis Amazon, yo cogí los 7 días de prueba de AMC para ver la serie y luego ya está. Y luego te saliste de la prueba, ¿no? Bueno, son pequeños trucos visionado. Muy bien. Entonces, la recomendamos, pero con relativamente, ¿no? Uh-huh, o sea, sí. No, yo creo que es recomendable, pero... Bueno, pero que la gente no se espere que es el Pascal Ollé más atávico y gráfico, sino que es un Pascal Ollé, pues igual, haciendo cositas para eso, para trabajar y para el currículum, ¿no? Correcto. Yo qué sé, porque de hecho, además, estoy mirando su ficha, que esto lo hizo, pues por ahí dices tú, 2020-21, y claro, luego no tiene nada más. Digo, ¿este hombre qué le pasa? Que no le quieren encargar cosas con lo bien que le salen, para mi gusto. Bueno, pero realmente, para el tiempo de carrera que ha hecho este señor, ha hecho poca cosa. Porque... Para mi gusto, sí. O sea, yo preferiría que te hubiera una cada 2 años, como mínimo. Porque pero bueno, yo qué sé. St. Ange es del 2004, hace casi 20 años. Y ha hecho 5 cosas. Sí. 4 pelis y una serie. Exacto. Bueno, es que cuesta... Y si lo último... Cuesta sacar adelante pelis. Este no se ha dedicado a hacer capítulos de series, pues ¿no? Es que porque hay muchos que sí que se pasan a... Pues quitando... Yo estoy mirando IMDb, y aquí quitando esta de Eran 10, tiene un capítulo de una serie que se llamaba 13 en 2012, pero claro, eso está... Uh-huh. Es entre El Hombre de las Sombras y Ghostland. Me refiero a que anterior. Sí, que bueno, no sé, tendrá sus razones o eso, o que estará preparando algo muy gordo, que vete tú a saber si igual a veces, pues ya sabemos que a los directores y a los guionistas se les plantean proyectos, pero luego les pasan cosas de por medio. Uh-huh. Este de Eran 10, pues tiene pinta que también pues le pilló la pandemia de por medio, no sé si en la postproducción o cuando lanzaron la serie, entonces claro, supongo que también pues igual ha afectado también algo a su trayectoria, ¿no? Como serie y también pues a la gente que ha influido que ha participado en la en este caso en esta serie. Bueno, esperemos que saque más cosas. Sí, que yo siempre estoy deseoso que Pascal Logier se traiga algo entre manos y de hecho, o sea, tengo ganas, o sea, es el tipo de director que preferiría que trabajara un poquito más rápido, pero bueno, cada uno a su ritmo, yo qué sé. Bueno, Aida. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde nos diriges ahora? Ahora nos vamos a Indonesia. Vale, venga, va, nos cambiamos del resort ese medio abandonado, nos vamos a ir a Indonesia, que ya veremos si es una zona rural o urbana. Eso nos lo vas a contar ahora en cuanto te apetezca. A ver, pues... Bueno, la peli se llama Bayi Ajaib. A ver, primero. Imagínate que soy un oyente del programa y que estoy oyendo el programa y lo voy a teclear en mi navegador para descubrirla. Bayi con pues Y. B de burro. Vale. Mira, ya me sale. El completa texto ya se la ha olido. O sea. Y latina y luego Ajaib. Espacio y luego Ajaib. A-J-A-I-B. Exacto, Ajaib. Pues vale. Bayi Ajaib. Y ahora estoy pensando que no sé qué quiere decir dentro de la peli, pero bueno. Ya lo meteremos en algún traductor automático también, así también igual nos da una sorpresa. Pues esto ya es un... Cuéntanos. Bueno, es una peli de este año que está en Netflix. Uh-huh. Pero si la queréis encontrar, eso... ¿Hay que bucear mucho o qué? Sí, yo tuve que buscar, la tuve que poner en Google y allí me dirigí a Netflix, porque dentro de mi Netflix... Vaya tela, ¿no? Sí. Esto porque a mí se me pone... la vi recomendada, que claro, tengo que verla. Tengo que encontrar donde sea esto. Vale. Y no estaba en ningún sitio y se la pongo en el buscador. Y entonces sí, me dirige a Netflix, pero eso, que solo está con subtítulos en indonesio y inglés. Vale, o sea que... O sea, dentro de lo que me he enterado... O sea, la peli está en indonesio... Bueno, en indonesio no sé si se llama así el idioma, en alguna pero... De los, sí. Alguno de los idiomas de Indonesia, porque tenemos... No quiero faltar al respeto a ningún indonesio, pero... Pero sí, me imagino que te has estado medio enterando con el inglés, ¿no? Bueno. Entre una cosa... Bueno, tampoco es muy complicada, ¿eh? Ya me lo imagino, que o sea, giros idiomáticos y cosas chascarrillos en Sí, indonesio, no he pillado el humor indonesio, no lo he pillado, pero... Bueno, la historia más o menos. Bueno, vale. Porque sí, es enrevesada porque es así como muy ni saga de poder, ¿no? La historia es de pues cuenta, por de traiciones favor. Y tal. Vaya Jaim. Y esto, bueno... He estado leyendo, es un remake de una peli del 82. También indonesia. Que se llama igual. Ya, es que esto últimamente lo están haciendo mucho los indonesios. Porque se ve que esto es como una leyenda súper famosa allí. Ya, claro. Que es de eso, que cuentan a los niños, ¿no? El monstruo este tal. Que igual el título de la peli es el nombre del monstruo. Igual sí. Vete tú a saber. Y eso, pues como es una historia famosa allí, pues van haciendo remakes. Muy bien. Total, aquí tenemos... ¿Y de qué va este rollo, pues, de Bayi Ajaib? Es muy marciano. Pues más razón aún para que nos lo cuentes. No sé en qué año está situado, es que Indonesia está determinado entre, yo qué sé, principios de siglo, una cosa así. Del siglo XXI, es como muy rural, ¿no? Vale. Tenemos a uno que tiene tierras. Un terrateniente. Un terrateniente. Un por ejemplo. No sé qué es. Un latifundista, ¿no? Un landlord. Es un landlord. Te digo, como lo he leído me gusta en inglés, landlord. Ya no es un landlord. Sí, es que era landlord. Tal cual. Que encuentra oro, tal, se hace rico. ¡Oro! Entonces se va a casar con el amor de su vida y ella queda embarazada. Uh-huh. Entonces tiene un archienemigo... que le quiere robar el oro. Al principio es que no sé si quitarla o no, pero sigue, sí. No, continúa ahí, es todo como muy, muy teatral, ¿no? Ellos actuando parecían de peli muda, ¿no? Así como muchos gestos como muy... Sí, mucho lenguaje no verbal, sí, ¿no? Muy, muy marcados, ¿no? Uh-huh. Bueno, como una peli india, ¿no? Que es, bueno, están, supongo que la cultura de la actuación... Gesticular, sí. En los teatros más o menos sí. No cantan, pero gesticulan mucho. Eso se agradece también. Y su archienemigo... ¿Tienes encontrados musicales? Pues que alargan mucho la trama. Y al bueno, final una película de hora y media acaba durando tres. Y es lo que tienen las canciones. Ay, esta no sé qué dura. Ah, no, esta dura 97 minutos. Hombre, podéis perder o sea, hora y media de vuestra vida para ver esta parte. Incluso la de la Jenny dura más. O sea que imagínate. Y entonces su archienemigo pues hace un trato con un demonio, un diablo allí con su altar y sus cosas y ya les gusta, ya les gusta esto. O sea, folk horror, ¿no? Para atraer al... O sea, él para pedir riquezas sí. tiene que traer al espíritu de su tío, su abuelo portugués. No, pero es, que esto... pero es verdad, porque hubo algunos puertos colonia portugueses y por claro, aquella zona. Claro, tú estás leyendo y digo, hostia, no sé. Estoy flipando. Que posee al hijo no nacido del otro. Hostia, que sí, pues sí que se han enrevesado, sí. Sí, o sea, sí. Toma. O sea, van a hacer un portugués. Bueno, nace el niño, lo que pasa que bueno, el niño nace también, bueno, también era una escena de estas de parto súper largas de sí, sí. Ya, bueno. De eso, de traer agua caliente, no sé por qué siempre quieren agua caliente. Es porque así matan las bacterias. Ya, ya, pero ¿de qué vas a esterilizar? Hombre, mejor aquí? Que agua fría también. Si estás en una ¿no? cabaña. Sí, mejor no, que agua mejor, fría mejor, también. Sí, sí, porque, sí entra mejor agua. Bueno, en ese momento nada igual, porque... Se trata de expandir, no de contraer, sí, entonces mejor caliente, porque la fría igual te encoges y el niño se mete para adentro otra vez. Y dices, hostia, aquí hace demasiado frío, yo paso. Bueno, total, nace el niño, lo que pasa es que cuando se le manifiesta el demonio, este que porta Dins, sí. Sí, sí, sí, que lleva dentro. Pues se, la cara se le vuelve la cara del tío aquel, o sea. ¿Cómo estás? Es un tío bebé. Viejo, es un bebé, pero con cara, con pelo blanco, barba blanca y la cara de viejo, pero así como pegada con. Pero está bien hecho como Troll 2. Como, no sé. Que puedes ver al señor de dentro a través de los agujeros de la máscara. No, o sea, no, este es con CGI, pero vale. que lo podía haber hecho yo. Bueno, vamos, seguro que no lo podía haber hecho yo. ¿Quieres decir que pero, técnicamente no está muy lucido esto? No, lo de la cara del bebé, no. Le han hecho un pegotazo ahí, un copia-pega sí. ahí con el... Con entonces, el ávido, claro, con se convierte en una comedia de terror que no sé si querían ya. que fuera comedia. Pero es que es muy divertido cuando se transforma el bebé. Bueno, el bebé que va creciendo, luego claro, es un niño claro. también. Pero sigue, cara de viejo. Sigue teniendo cara de cuando viejo. Cuando se quiere hacer putadas, pues se transforma en el... Ah, vale, o sea que vale. se manifiesta en ocasiones, sí, solo no sí. es que sea de continuo. Porque además el portugués este está sediento de venganza. De venganza, de sangre, de tal. Y de vez en cuando pues le da por matar. Ya, ya, ya. Y eso, hay alguna escena así, bueno, algo de gore así tal práctico y... ¿Práctico? Pues, no, bueno, que no es... No es digital, digital es analógico. Ajá, analógico. Uh-huh, muy bien. O sea que también se agradece. Y nada, pues es ir siguiendo la historia del niño este. De este niño que va creciendo con esa maldición. Bueno, que se transforma eso con... Sí, historia del niño cabrón también, que... Bueno, no es culpa suya, porque tiene... Ya, claro, ¿qué vas a hacer si te poseen ya nada más nacer, ¿no? Dices, joder, ya que he venido aquí a este mundo. Y entonces, pues eso, se mezcla con... El padre va a buscar ayuda al jefe del poblado algún y tal, chamán no sé o alguna cosa, ¿no? Y eso también, se muestran los ritos y costumbres del... Del pueblo. De esta zona de Indonesia. Sí, que eso ¿no? está interesante, ¿no? Es como las pelis coreanas aquellas que te muestran todos los ritos los rituales y tal, de, y todas estas cosas. De, digamos, de sacar o intentar sacar sí. el espíritu del cuerpo, ¿no? Y estos rollos. Sí, sí. Se llama exorcismo. Sí, sí. Pues eso, os dejo aquí la peli esta, que si la queréis encontrar... Bueno, es bueno como ver descarrilar un tren que no sabes si quitarla o seguir viéndola. Porque total, eso, hora y media. Pues. Pero la cosa acaba funcionando. Sí, y la he visto a velocidad normal y todo. Ah, bueno, eso es un detalle, la verdad. Ver las películas en velocidad estándar, o sea, porque... ¿Eh? Sí, sí. No, pero es que a veces no me da tiempo. Tengo que hacer los deberes. No hace falta que lo confieses en público. Claro. No es necesario. Guárdatelo. Pero bueno, ¿y eso cierra bien luego lo que es la parte del final de la peli o qué? O sea, me refiero a que la historia tiene un cierre sí, así no, interesante. Sí, no, es todo coherente con la locura con en general locura, que tiene, sí, ¿no? Con la marcianada de todo. Qué bueno. Está bien. Bueno, pues Vallí a Jaiv la apuntamos. No sabemos, quizás venga algún festival invitada en esta próxima temporada de 2023, pero bueno, yo pues qué no sé. Por si acaso sí. La apuntamos. Está corriendo la voz porque aquí en mi Letterbox ya la han visto tres. Ya ves. O sea que se está corriendo la voz como la pólvora recién encendida, ¿no? Qué bien. Sí, sí. Recordadlo porque luego va a hablar todo el mundo de esta peli. Y en el primer sitio donde escuchasteis fue aquí. En Sin Audiencia por intervención de Aída. Como aquella de Esquina Marín, ¿no? Que era la peli que había que ver. Claro, sí. ¿De cuál, perdona? Esquina Marín. Esquina Marín. ¿No se ha llegado el...? Esquina Marín. Se dice todo junto, Esquina sí. Marín. No sé ni qué es. Y esto. Que luego estuvo... ¿Estaba la otra? ¿Cómo se llamaba la otra? Que a mí sí me gustó. La del High Desert. No, pero el Horror de High Desert no. Había otra del desierto. Pero Horror in the High Desert sí que la tenéis también que ver, esta es muy chula. ¿Y esta en Indonesia? No. No, esta es americana, es de Texas. Parece que es la nueva moda del cine de terror este de... No sé encuadrar. De me tiembla el pulso y lo camuflo. Pero el del High Desert no, este sí que sabe encuadrar. The Outwaters era la del desierto. Ah, de... sí. The Outwaters era el desierto. ¿La queréis comentar también o no? ¿O no es demasiado? Como que sí, bueno, yo que sé. Si queréis, sí, yo la comiento. Pero a mí me gustó. Pues yo solo quiero que me confirméis o que no, pero bueno. Como veas. ¿Ya? ¿Tiro ya? Dale, repetimos ronda, sí. Sí, no, quizás vamos a dejarle a Noelia que se exprese un poco libremente. Sí, claro, pues, es que no sé, porque yo venía aquí a hablar de una peli un poco más seria y claro, nos hemos metido de lleno ahí en el cine escombro y me está apeteciendo hablar de otras cosas. Pues, es que... Noé, aquí tú haces de tu capa el sayo que quieras, tía. Pues es que... Tú decides. Bueno, venga, yo os voy a hablar de la de Holy Spider porque sí. Es que tenía muchas ganas pues de verla. Pues ya está, pues adelante con ello. Araña Sagrada, así sí. Subtitulada, está en Filmin porque es una peli seria. Sí, o sea, y de hecho ha estado en... Es una peli sesuda de estas que normalmente no me gustan. Poco, también. Sí. Exacto, y es la segunda peli del Ali Abbasi sí. Que hizo la de Border. Que además no tiene nada que ver. Ya, porque... ¿Has visto Border? Sí. ¿Habéis visto Border vosotros? Sí. Bueno, me encanta. Pues ya sabemos de qué habla este señor. Este es un director iraní, pero que está afincado en Dinamarca. Y Border sí que es como muy danesa. Es, o sea, muy escandinava, en sí. El sentido de que tiene unos colores como... La fotografía es muy clara, tiene mucha luz, ¿no? O sea, es... Vegetación. Sí. El concepto sí. del folclore también está sí, ahí sí. El aislamiento. Ah, no, perdón. Ese nombre. Sí, el aislamiento también en el fondo, ¿vale? Y esta es todo lo contrario. Esta tiene una, o sea, tiene una fotografía muy muy oscura, está rodada en persa. Ajá. O sea, está con subtítulos en, creo que están en español además del inglés. Vale. Y bueno, y está basada en una historia real. Está basada en unos asesinatos que se produjeron durante el 2000-2001 de unas mujeres, en este caso prostitutas. Ya ves. En las calles de Mashhad. No es la ciudad sagrada de Irán. Vale. Bueno, una de las ciudades sagradas de Irán. Supongo sí, que habrán varias. No tengo ni idea, ¿eh? También yo tampoco estoy muy puesto en... Allí todo será muy sagrado. Exacto. Entonces, claro, ahora viene el puntazo de cómo os cuento esto sin hacer ningún spoiler. Bueno, pues yo cuento con tu habilidad comunicativa. Vale. Entonces, porque, básicamente, porque entiendo que es una película que hay mucho suspense en la trama, ¿no? Y bueno, pues teniendo en cuenta que está basada en hechos reales, pues es un poco como Titanic, ¿no? O sea, quiero decir, que al final sabes que se hunde, ya. ¿Vale? Y sabes que matan a 16 señoras, entonces mucho suspense tampoco hay. Pero el punto es que todo lo vemos a través de una reportera que aparece en el país y que está intentando saber de dónde sale este tema. Entonces, vale. Para no... O sea, vamos de su mano, ¿vale? Ajá. Conocemos lo que ella va conociendo, ¿no? Conocemos también lo que ella desconoce, o sea, por decirlo de alguna manera. Y el punto es que ha sido comparada con los versos satánicos de Harman Rushdie. En cuanto a suspense. En cuanto a que el gobierno iraní la puso a caer de un burro. Bueno. Y está censurada, obviamente. ¿Vale? Porque junta mucho la trama política con la trama más del thriller. Uh-huh. Y en ese sentido creo que hasta ahí puedo leer. Vale, sí, de hecho, pues es, vale. Entonces, es una referencia bastante interesante. Yo iba realmente esperando ver una película de terror, y yo las pelis de terror normalmente me río mucho, quiero decir, no hablaremos de la última de Scream, que es como para no la he visto, llorar, más que para reírse, pero bueno. Bueno, si quieres hablamos, aquí se puede hablar de... Yo me divertí mucho, exacto, sí, yo también, yo me reí mucho, pero era como... ¡Oh, en serio! ¿Ahora vamos a entrar en esto? Bueno, luego hacemos otra ronda. Sí, tú tranquilo. Vale, entonces el tema es que yo iba un poco más a, pues a eso, a un estándar de terror, otra cosa, ¿no? Y me encontré con una peli de terror al uso. O sea, quiero decir que realmente es bastante terrorífica. Y nada, y no sé si os la recomiendo. Sí, a ti te... Pero es seriota. Te ha hecho tilín por el lado serio de las pelis de terror, que es el dato importante. Sí, es como... Porque y un poco diferente, quiero decir. Es que no esperaba para nada eso. Claro, yo es que tampoco esperaba que el tío... Bueno, el tío de Border también. Sí. Lo último que ha hecho han sido dos episodios de la serie de The Last of Us. Ah, es verdad. Basada en el videojuego que hemos dicho antes. De zombies rápidos onguiles. Sí, bueno, colonizados los llamo yo. ¿Cómo? Colonizados. Bueno, porque están colonizados por un hongo. A eso me refería, con lo de colonizados. Sí, sí. Pero sí, a mí es que no voy a ocultar que Border me desconcertó mucho en su momento. No es que sea una peli que me guste, sino que... Es curiosa y que realmente, pues eso, juega... a una forma diferente con unos parámetros que otros directores pues habrían hecho la misma historia de una forma mucho más estandarizada, ¿no? Entonces, claro, a mí me llama la curiosidad por Holy Spider y después de tener tu sello de calidad de Noelia, pues igual, no sé, me acabo animando con esta peli. Te quería preguntar, a efectos de, digamos, de ya que es una peli de terror y que además... Creo que cumple con su función de es más un thriller, de meterte un poco el temblor en el cuerpo, o al menos el suspense. ¿Cómo está de cuestiones explícitas? Es bastante explícita. Sí. El tema es que también, si estamos hablando, o sea, si estamos hablando de variedad, no hay mucha variedad. O sea, el asesino siempre opera de una misma manera. Es el típico metódico. Entonces, que... Es más thriller. O sea, sería más una cuestión de suspense y de quedarte como qué va a pasar. El juego y de saber quién es, ¿no? Igual, en un momento dado. No. Porque eso te lo anuncia. Lo tienes desde el principio. O sea, es más el juego de cogerlo o no. Vale. De atrapar el susodicho. Y obviamente el juego en el que entra esta periodista que está llegando... O sea, demasiado lejos. Ella fuma, o sea, quiero por decirlo de alguna manera, ella tiene como todos los indicios para que la vayan a matar, no solo ese, sino cualquiera, ¿vale? Sino bastante. Entonces, más gente. Sí. Es un poco ese tipo de tensión, no es tanto... Claro, porque es una mujer en un país... Exacto, es una mujer... Muy machista que quiere investigar y... Además, muertes de mujeres prostitutas. Que no son importan, mujeres. Que no importan a nadie. Exacto. Allí. Que no están consideradas. Sí, en muchas partes, ¿no? Y ella cuando va a buscar información la tratan como, anda, niña... Entonces tú la has visto también, sí, Aida. Vale, sí. Pues entonces... tú quizás puedes un poco contrastar todo lo que ha comentado Noelia. Estoy de acuerdo, más o menos coincide un poco. También es lo mismo, ¿no? Vas a ver esta peli y no te esperas para nada. Exacto, es como Border, o sea, por decirlo así. Es como, a mí Border no me gustó. Yo tengo mis dudas con Border. O no me gustó mucho. A mí, yo creo que al final es... una historia con la fantasía un poco mala. Yo soy más de ciencia ficción, entonces cuando se me gira mucho... Ya. Ah, no, yo aquella... Sí. No, a mí aquella me gustó, sobre todo porque es diferente, es eso. Que podría ser una historia de... Eso, sí, lo que dice... De personas distintas en la sociedad. Que podría ser bastante drama en sí, de hecho es bastante drama, ¿no? Border en sí mismo. Sí, eso fue lo que no me gustó a mí, que era bastante drama. Y que luego, claro, te pega esa voltereta especial en el final que te la podías... oler o no, dependiendo de tus suspicacias durante el metraje. No, yo soy poco suspicaz. Viendo pelis, me dejo llevar. A pesar de la cara del protagonista, ¿no? Sí. Pero bueno, es igual. En cualquier caso, yo que no sé. estoy jugando con el futuro ficción, pero yo creo que igual cuando vea Holy Spider igual me gusta más que Border, por la temática que tiene y por lo que contáis vosotras. Como dice ella, tiene el mismo espíritu en el fondo, ¿eh? O sea, ¿sí? Es curiosa, pero es que es eso, es muy difícil no hacer un spoiler. Vale, pues bueno, es una peli que te deja muy mal cuerpo, también, sí. Porque además los escenarios es todo muy sucio, sí, sórdido. Es todo muy... muy sordo, sobre todo, ¿no? Y el tipo de sí, el tipo de fotografía es muy oscura porque se podría haber rodado con muchísima más luz. Y además lo que pasa es sordidísimo. Es muy sórdido. Ya. Y sobre todo porque es injusto, ¿no? Porque eso, como eso, la investigadora y las víctimas son mujeres, pues es como todo mucho más difícil, ¿no? Ya. Bueno. Y es eso, la lucha por encontrar al bueno, sí, por cazar al culpable y además para poder llegar a algún sitio, ¿no? Sí. Que eso sirva de algo también, porque quizás a veces encuentras al responsable, pero... Son dos historias a la vez, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Una más social y otra más personal. Y la verdad es que conjugan bastante bien. Vale. Pues... O sea, te la recomendamos. Sí. Yo me la... De hecho, ya la tenía apuntada. Y no tengas alfombras en casa. Creo que tengo... la única alfombra que tengo en casa es la del baño. Alfombras persas. Ay, yo pensaba que había una en la entrada. Vale. No, ¿sabes qué pasa? Que en el... vamos a hablar de esto ahora. No, que no, es una obviedad. En el piso donde estoy viviendo yo ahora, es el típico piso viejo que podría ser de L'Eixample de Barcelona y que tiene baldosas que parecen alfombras. Ah, es entonces, cierto. Claro, no hace falta poner alfombra porque ya si... Haces si, ese hidráulico. Si miras así de reojo las baldosas y dices, hostia, tengo aquí tengo todo forrado de fucking alfombras. No, pero son putas baldosas hidráulicas de esas que ponían al principio del siglo XX. No te servirían en ningún caso para lo que lo que sale en la película. Ya. Bueno, yo... No se enrollan. No son enrollables, así que a no ser que sean todas una plataforma, ¿no? Y no es el caso. Bueno, pues yo me apunto Holy Spider. Creo que Jordi en la distancia también se lo está apuntando, porque ya habíamos hablado en algún momento de que esta en algún momento había que traerla por el programa, pero si además, pues eso, con vuestro criterio se apoya la moción, pues no sé, Iván, igual la tenemos que ver, Tete. Igual sí. ¿No has visto? No, nunca la. Bueno, ¿y tú llegaste a ver Border? ¿Tampoco? No, tampoco. Bueno, o sea que estás... Tienes que hacer un monográfico cuidado con Border, ¿eh? Os hago un spoiler. Cuando me preguntéis, ¿tú has visto tal que ha visto todo el mundo que debería haber visto? La respuesta suele ser no. No, es que ha visto todo el mundo. No es así exactamente, porque Border tampoco es una película que sea hiper conocida. Y yo, si os digo la verdad, mi experiencia con Border fue porque, o sea, yo la vi... porque la pusieron un año de los que fui a la Semana de Donosti, y en la Semana de Donosti cuando vas lo sueles ver casi todo, entonces esa pues me la vi, pero si me hubieran dado a elegir no sé si lo hubiera visto, no te lo digo, ¿eh? O sea, yo Holy Spider vi el tráiler en una sesión de cine, sí, y dije, puede estar bien, le dije, ya, apúntatela porque te va a gustar, y a partir de ahí ya nunca más se supo. La actualidad le ha ido pasando por encima con muchos más títulos y muchas más series y muchas más pelis. ¿Qué es lo que ocurre con los visionados? Que es que siempre te esperas a verte algo para dentro de una semana o dos y vienen no sé cuántas cosas más y recomendaciones y vainas y estrenos y te, te sepultan vivo. De esas pelis que tienes que tener cuerpo. O sea, que, tampoco, ya, o sea, que te tiene que apetecer también estar un poco ahí. Hoy me va el día bien, voy a pasarlo un rato mal. Claro. Sí. Pero si te va el día mal, no te pongas ya esa peli. Exacto. Para acabar de... Sí, porque quizás te remate moralmente, ¿no? Hablando. Sí. Bueno, pues para que no os remate moralmente hablando... La muerte de Dick Long, ¿no? Para un día malo, la muerte de Dick Long. Vale, esta sí que, si acaso, pues la comentamos ahora después de que yo haga la mía también, porque... Sí. Pues, pero nos habías traído para algo, ¿no? ¿Qué te has pensado? Ni que fuera tu programa. Por supuesto. Quitarle el micro a ese. Que se va corriendo por allá. Con el micro puesto. Qué mamón. Bueno, la cuestión es que, claro, yo quizás soy el que ha traído el contenido para esta tarde, al menos en la primera ronda, menos serio y recomendable de los que se están un poco pasando por aquí esta tarde, ¿no? Sí, porque la Indonesia era súper seria. Claro, de eso se trata. Bueno, pero aquí también hay rollos maternales, que es que me refiero, últimamente hay una tendencia hacia... Pero la tuya es la más vista, eso sí. Sí, seguro. Quizás pues porque sí. También es de la Gran N, ¿no? Que también la es... mía también, pero... Claro, pues la Gran N esquinada ahí, sí. De la... Esta la anuncian por las marquesinas de los autobuses y eso, ¿no? Y estoy hablando de... ¿Babadook? De, no, ah. De The Mother, la madre, que no es ni madre... ¿Ni madre? Ni I'm Mother, ni otra cosa de Mother, sino The Mother, ¿no? La madre. Que además no sé qué ocurre con poner la palabra madre en un título de una película que no sé, como que capta la atención de la gente, no lo sé. Yo creo que es una maniobra también... Es freudiano, eso no es trauma. Sí, por eso, que me refiero que los publicistas la utilizan para llamar la atención de forma más o menos, pues eso, condicionada, ¿no? En este caso, a ver, se podría haber llamado de muchas formas porque las pelis de acción pueden tener miles de nombres y no haberse llamado The Mother. Pero bueno, yo qué sé, vale que la protagonista es madre y digamos que la trama... Como madre la condiciona bastante, pero también se le podría haber puesto cualquier otro título, yo qué sé. De hecho, el personaje no tiene nombres, le llaman todo el rato la madre. Claro, es que ese es uno de los aspectos que quería comentar de la madre, de The Mother, más que nada, porque tú además, Iván, has visto un fragmento, ¿no?, de esta sí, película. Hasta que dije, no, ya está. Hasta la escena del, me has dicho, del interrogatorio en Cuba. Uh-huh. Porque, bueno, en esta película, como es una película de acción, pues transcurre en diferentes localizaciones del mundo y en algunas hace mucho frío y en algunas hace mucho calor. De esto hablaremos también. Pues entonces, Iván ha visto más o menos media peli, yo la he visto entera. Es una peli que es larguita, que de hecho... Y no tiene nombre. O sea, es como la de Aronofsky, que tampoco tiene nombre. Exacto. Y la de madre tampoco pero es que, tiene nombre. Pero es que es puede haber, digamos, dos o más opciones para interpretar este tipo, digamos, de... ¡Metáfora! Ausencia, de, digamos, de denominaciones concretas. Y es que una de dos... O juegan a ser muy elevados conceptualmente, como es el Darren, que a veces se le va un poco por las ramas, o a veces se va por la parte de abajo, que es no ponerle nombre al personaje para digamos, darle una filiación ni darle una historia vital, y también para acercarnos al concepto de cómo se tratan los personajes a veces en los cómics, que son, pues eso... personajes sin biografía o con una biografía muy poco conocida que luego les pasan cosas, ¿no? Pues un poco en ese aspecto de a la madre de esta película pues va por ese rollo que es un poco comiquero, más bien. Porque en algunos momentos... Iván disiente. Bueno, puede disentir verbalmente también, no, sí, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Me refiero que la parte de acción que tiene The Mother pues muchas veces se asemeja a una, vamos a decir, novela gráfica de acción en ese aspecto. O sea, la planificación de las escenas de acción son muy comiqueras en ese aspecto, aunque la peli vaya de seriota, me refiero. No es una película en la que pueda haber eso, humor o ironía, sino que es bastante, pues es la intención de la directora es que sea un poco amarga incluso, ¿no? Que igual es lo que le pesa más a la peli, más allá que otras cosas que dicen que le pesa por ahí a esta producción. Pero bueno, Nikki Caro es la directora neozelandesa que ha firmado The Mother y que además es responsable, entre otros registros bastante variados, de la versión de Mulan en carne y hueso que se hizo en 2020. Que de eso, hacer una película con la Jenny López, pues dices, hostia, cómo es... como súper diferente todo, ¿no? O sea, es una actividad... Bueno, es un producto para una gran corporación. Sí, ¿no? Y ya está, o sea... Bueno, yo no he visto la Mulan de carne y hueso, aunque sí que es verdad que cuando sacaron esta Mulan de carne y hueso en 2020, creo que alguna productora china hizo su versión de Mulan con director o directora china también, lo que pasa que no ha llegado a Occidente porque, pues eso, esta otra le comió un poco en la cuota de mercado, ¿no? Pero bueno, centrándonos un poco en The Mother, y tú, Iván, disiente o apoya o afirma con toda tu tranquilidad. O sea, que no hace falta que opinemos lo mismo, ¿eh? Que de hecho... Si posible... yo pedí la peli no era porque no me diera tiempo a acabar de verla. Exacto, fue porque quizás consideraste que no era necesario acabar de verla, ¿no? Y ya correcto, está. Correcto. Bueno, yo la acabé y a ese respecto sí que he de decir que quizás la película se podría haber resuelto igualmente con la misma eficacia con un cuarto de hora o 20 minutos de menos, ¿vale? Me refiero que tiene unos cuantos momentos valle que le pesan un poco. Pero bueno, vamos a contar primero de qué va y qué es lo que tiene dentro, y luego ya valoramos si esto pues se puede recomendar con reservas o no, como posiblemente diga Iván, porque claro, no vas a recomendar una peli que no has acabado. Pero bueno, yo qué sé. Oh, sí. Bueno, yo creo que la película está acabada. Vale, claro, para mí no es, pero para ti. Claro. Bueno, en cualquier caso, lo que tenemos es una peli de acción con una carga dramática maternal que le pesa bastante y que además, pues a mí lo que me ha pesado para darle al play en esta película no es que sea un drama en parte maternal o materno con el concepto de la maternidad, sino porque estaba calificada con una R. Y dije, una peli de Jennifer López con una R. Y digo, pues yo quiero verla, quiero saber si eso es verdad o no, o qué pasa aquí, ¿no? Y de hecho, pues yo a veces me lanzo a este tipo de visionados simplemente por pura inercia de un pequeño dato, ¿no? Sin saber si eso, ni siquiera si la directora pues es competente, si la Jenny ha ido a alguna escuela de interpretación desde la última vez que la vi o no, porque, bueno, yo qué sé, tampoco... Spoiler no. Mal, ¿eh? Bueno, yo creo que ella es funcional. Ya os adelanto que al menos en esta película no desentona demasiado. Bueno, la cuestión es que, y hablo de la sinopsis ya, un poco también, sin hacer spoilers, Noelia, porque esta película también no conviene saber muchas cosas, porque lo poco que tiene, pues igual mejor no saberlo. Te has pedido el giro. El giro Nakamura. ¿No? Bueno, no he visto cuando estaba la porrista, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que tenemos aquí, y muy a grandes rasgos, sin querer profundizar en detalles, para no pinchar cosas interesantes que pueda tener la historia, es la historia de una mujer, que es el personaje de Jennifer López, que ha tenido una vida un tanto complicada, más que nada porque se ha visto involucrada en su vida, pues aparte de en conflictos bélicos, pues también ha estado trabajando al margen de la ley durante mucho tiempo, y eso pues le ha generado pues algunos inconvenientes a lo largo de su vida, ¿no? Esta mujer en su momento tuvo que dar a una hija en adopción hace años, esto se cuenta en el prólogo de la película, pero ella, digamos que después de dejar a su hija en adopción, siguió haciendo la vida que estaba haciendo en ese momento, pero en una especie de retiro low profile para tener encuentros con antiguos compañeros de trabajo que se ha ido ganando por el camino de su vida, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, pues, como 12 años después de que da a su hija en adopción recién nacida, pues se entera que su hija adolescente necesita ayuda, y ella pues sale de su retiro low profile para prestarle su asistencia materna, pero en la distancia, porque claro, es ya su hija ya ha sido adoptada desde el minuto uno por otra familia y ella no quiere intervenir de forma explícita en la vida que su hija lleva, ¿no? Esto es un poco la historia que cuenta, o no, Iván. Sí, más o menos. Más sí. O menos. ¿Tú añadirías algo sin hacer spoiler? Bueno, es que yo creo que en el minuto 10 de peli está todo pescado vendido. A esos efectos sí, pero me refiero a que... A nivel de trama está todo vendido ya. Sí, pero hay que llegar a ese punto para conocer un poco la historia, ¿no? A ver, yo ya os he comentado antes, y de hecho pues aquí tenemos un ejemplo. La peli ha recibido bastantes palos por parte de reseñas de gente, opiniones personales, lo que toca, ¿no? De la crítica incluso, gente que quiere también ganar clics en YouTube. Yo he visto gente desbarrando muy fuerte de esta película, ¿no? Que dices, hostia, vale que es una peli que, según para quién, pues igual no es ni entretenida. A mí me ha entretenido bastante, pero yo qué sé, yo no la veo. Primero, que sea una peli que no entretenga. Lo segundo, no veo que el problema sea por la Jenny. Y lo tercero es que, para mi gusto, la historia es bastante potable más allá de que se podía haber contado en menos tiempo, ¿vale? Quizás eso habría que quitar, bajo mi punto de vista subjetivo, pues a algunas de estas partes en las que la melancolía se expande por toda la pantalla y estas cosas, ¿no? Que pasan a veces en los dramas. Como la peli de Lars von Trier, ¿no? Ese tipo de melancolía. Bueno, no sé si es ese mismo. No, es un poco más de azucarillo. Es melancolía azucarística de la que hablo yo. Esa es obra maestra. Entonces, por lo demás, o sea, quitando estos contratiempos que tiene pues The Mother, lo que tenemos aquí también, y esto son las cosas que a mí me gustan de la película, es que, por ejemplo, aquí tenemos una de esas películas en las que las cabezas van baratas, van muy baratas. Aquí el tiro en la cabeza es como en otras jugar al póker, así, tal cual. De violencia explícita va bastante bien armada y de tiroteos también es bastante generosa. Me refiero que en la parte de la acción yo la veo bastante cumplidora la historia. ¿La R? Y además la R está, sí, sí, sí. Está la R está bien, está merecida. O sea, me refiero que el anzuelo que yo mordí, eso está bien mordido en este aspecto, ¿no? Y luego también, pues tenemos algunas escenas de combates cuerpo a cuerpo que no están nada mal. La Jenny está ágil y su doble creo que también. Entonces, me refiero que están bien montados las escenas de pelea, no se ve el trucaje aparente. Y luego también, pues tenemos eso, algunos paisajes y algunas ambientaciones. Y a mí es que me gustan los lugares falsos de Alaska. Y aquí sale una parte de Alaska falsa que es súper, súper guapa, ¿no? A nivel de, pues eso, de montañas, lagos helados, nevadas y animalicos de estos que hay, córvidos y ciervos y alces. Bueno, y además, aparte de eso, y entroncamos un poco con el concepto comiquero de no ponerle nombre a los personajes, aquí los malos son muy malos. Y son más malos que la quina y que la quinina juntas. Entonces, es como muy, también muy estereotipado el tema del malo, que es malo hasta la médula, ¿no? Y además aquí no solo tenemos uno, sino que tenemos dos. Lo cual, pues ya, pues hace que el entretenimiento, al menos para mi gusto, esté un poco asegurado, ¿vale? Entonces, lo que decía antes, yo le habría quitado drama al guión y quizás lo que me ha gustado y que me ha abierto la boca en cuanto a historia es que igual se debería haber indagado un poco más en el pasado de esos personajes, de tanto de la madre como sus antiguos compañeros de trabajo, porque me parece que abren unas puertas argumentales muy interesantes. Lo que pasa que quedan un poco, pues eso, hilvanados solamente como ideas, como vamos a cumplir mínimamente con el pasado de los personajes importantes de la historia, pero vamos a pasar rápido al presente. Y la verdad es que yo creo que si hubieran empleado ese tiempo de drama que se usa en algunas partes de la peli en explicar cómo era la vida de estos personajes a principios de los 2000 en vez de en 2022 o 23, pues la historia hubiera quedado mucho más fortalecida, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, es mi opinión personal. ¿Tú? Ya te hará una precuela o algo, si funciona. O un spin-off. Porque los malos de The Mother son de spin-off. Sí, o sea, yo quiero un spin-off de cada uno. Que de hecho hablaremos. Son Gael García sí, Bernal. De eso hablaremos ahora, del cast. Sí. Sí, pero has hecho un pequeño spoiler en directo ahí. A mí se me caen los spoilers. Yo sin ver la peli, claro, diría que el Fiennes, ¿no? ¿Será malo? El Fiennes malo. El Fiennes malo es el hermano malo Fiennes. Fiennes. Si es el Joseph Fiennes, tenemos. García Bernal. Exacto. Luego por aquí en medio hay el Omar y Hardwick. Hardwick, sí, que este lo vimos. Este es pariente del. No. Este lo vimos en Army of the Death. Era uno de los de la crew del. Este tiene cara de bueno, no sé. Sí, es que aquí hace un poco del lado de los de la ley. Porque aquí hay mucha gente fuera de la ley y algunos que son del lado derecho de la ley, ¿no? Entonces, empecemos por el principio, Iván. La Jennifer López es la madre del título, es la protagonista, es la que sale siempre, como me decíais antes, fuera de micro, súper bien maquillada y súper puesta en cualquier momento de la película, incluso dando barrigazos por la nieve. Me voy a cazar un alce, pero antes. Pero antes me pongo guay para por si acaso me graba alguien, ¿no? Pero bueno, lo que os decía antes, o sea, Yo aquí veo una Jenny explotable a nivel argumental. O sea, tiene un personaje de armas tomar. De hecho, pues las toma durante casi toda la película. Y no se le caen los anillos al respecto de la cuestión de forma física y de templanza. Me refiero que ese nivel a mí me da el pego. No sé si es que la gente se imagina sus videoclips cuando la ve a ella y no ve lo que hay en la pantalla, pero yo la veo cumplidora. No es que sea una gran actriz, pero a efectos de acción, ella y sus dobles funcionan. Para a mí gusto. Me ha fallado ella totalmente. O sea, y has dicho una palabra para mí que es clave. Que es armas, porque la semana de antes o dos semanas antes estrenaron Ghosted de... Sí, que la comentó Jordi el otro día. El otro día con Ana de Armas, y que a Ana de Armas me la creo, pero a Jennifer López no. El problema es que no me la llevo a creer en ningún momento. Y eso que le han puesto un perfil de personaje creíble, para su condición física, me refiero. Que tampoco es que sea aquí una super woman. No, que claro, es una francotiradora. O sea, que... Bueno, tú lo has dicho, sí. Me refiero que... Tiene ya 50 años. Sí, no, sí, pero que me refiero que no es como John Wick, que van a venir de 15 más tuerzos a partirle la cara y va a tener que revolcarse ya por el suelo. Exacto. ¿Vale? Pero creo para mí que no funciona. No funciona porque está espléndida en todos y cada uno de los planos, haga lo que haga. Y quizás debería haber sangrado un poco más en alguna escena. O ensuciarse. Ya, eso sí, eso igual es está bien. Una es estupenda. Ensuciarse. No, despeinarse. No. Despeinarse un poquito. No se le pega. ¿Sabes? No sé. Y en bueno, rodones en el pelo. Y cuando llega la escena esta que hemos comentado antes, de el interrogatorio, no me la creí nada. O sea, cero. Me la quería cero. Y me la quería cero porque creo que ella tampoco se lo estaba creyendo mucho, ¿no? Estaba como muy impostado todo. Dije. Pues hasta aquí. Pero le mete unas buenas galletonas. Sí, no, las galletas están muy bien. Al interrogado. Le mete unas buenas galletas, pero la parte de la interrogación era como... ¿Quizás porque está en español? Puede ser. Porque claro, estamos hablando de que una parte de la trama transcurre en Cuba y que ahí se habla español, claro. Puede ser que sea por eso y que no le... Claro, que ella habla español, pero habla un español que se nota que no es español de Cuba. O sea, me refiero que a poco que conozcas gente cubana... Pues vas a ver que la Jenny no tiene acento cubano. O sea, es más, ella es boricua, creo. O sea, me refiero que ese nivel, pues, el acento sería otro. Puede ser que venga de ahí o no sé, pero yo en ese momento dije, a mí esto no me funciona. Claro, pero también en ese aspecto podemos tener la misma no funcionalidad de Gael García Bernal, porque él es mexicano y también hace de cubano. Con Gael no te metas, ¿eh? Bueno, mira, aquí se puede meter uno con quien quiera. Iba a hacer un spoiler, pero no lo voy a hacer. Vale. Sobre el papel de Gael García Bernal, pero bueno. Vale, pero que tampoco te ha gustado su parte. Sí. Es que realmente era que, claro, o sea, al final la protagonista absoluta es Jennifer López. Tiene manía la Jenny. Sí, puede ser que tenga manía, yo qué sé. Ya, yo es que creo que hay una parte de eso en todas las críticas negativas a esta película. Bueno, yo intento ser equidistante. Pero yo, a mí ni funifa. Es el... No he comprado, ¿sabes? O sea, ya, me han vendido una cosa y no he comprado, ya está. No, así es una mierda y tal, no sé. O sea, me pareció que la peli me parece no cumplía, que es mala. No cumplía tus requisitos y ya está. Bueno. Y es eso. Y como en la acción, también te digo, las escenas de acción, hay una persecución ahí que como que corre... La de Cuba, de las calles cubanas. Que corre... Además, hay una cosa que para mí es muy caspa, porque están corriendo ahí... Se despeina en un momento. No. Hay un momento que es de rollo, no, me voy a poner un casco y me voy a tapar la cara para que no se note, para que sea mucho más barato poner un doble de la moto, ¿sabes? A ver, es que es una realidad. Pero yo no me doy cuenta de estas cosas. Yo veo la... Esto es como cisne negro, ¿sabes? Si no has hecho ballet, no te das cuenta de cómo están hechos los planos, pero no está en ningún momento esa señora ahí. Y lo que duele, además. ¿Pero tú, Aida, la has visto al final de Madre o no? No, vale. No la he visto. Bueno. Pero me sabe mal la manía a Jennifer López. A mí, yo lo que no compro es la manía a Jennifer López. No tengo manía, simplemente es que no me ha funcionado. Sí, o sea, sí, no, que en ti lo veo sincero, Iván, pero por ahí he visto muchas críticas sangrientas con esta película. Creo que son simplemente porque sale esta mujer, que igual pues no es una gran actriz, pero para mi gusto, yo que acabé la película, entretiene en su justa medida. Hay muchos actores que tampoco funcionan como héroes de acción y no pasarán a decirlo. O sea, Jennifer López no funciona como héroe de acción y seguro que hay un... Ahora mismo no me viene ninguno de que haya dicho, tú eres muy malo y no funcionas, pero alguno habrá. Seguro, sí, porque además es que... Mira, te puedo decir que el que me cansa ya también es The Rock, que hace siempre el mismo papel, o sea, ya está. Por decir algo, por decir está, un ejemplito, ejemplo, así, así a bote pronto. Es lo mismo de siempre. O sea. Bueno, en cualquier caso, para los haters de la Jenny, que sepáis que The Mother no va a ser la única película que tiene en 2023 de género, sino que tiene otra más, que además entra más dentro de la ciencia ficción, que todavía no ha salido, que está en postproducción, que se llamará Atlas. Entonces, bueno, que sepáis que... Va a estar espléndida en una nave. Exacto, es lo que iba a decir yo. Va a cambiar un poco su papel, porque claro, si al final va a estar pues, mujer espléndida... Pues no lo sé, porque ¿sabes qué ocurre? Liar, que este es otro dato que tengo... La culpa no es suya. Escucha, que tengo que dar. Tanto The Mother como Atlas están involucradas su propia productora. Ya tiene una productora que se llama New Yorican Productions y evidentemente, pues supongo que ella se guarda los papeles protagonistas o coprotagonistas, porque además ella es la que está poniendo un poco la mandanga. Entonces, bueno, pues me refiero a que el que quiera compre, el que no compre, sí, pero, sí, sí, sí. Pero que son películas que digamos que está un poco currándose ella desde su productora. Me refiero a que no le están poniendo ahí a ella así de esa forma, digamos, pues como un empleo cualquiera, sino que se lo está montando a ella. Bueno, esto por el lado de la Jenny, pero en el... En el reparto tenemos también lo que hablábamos, pues al Joseph Fiennes, que es el hermano chungo del Ralph, y al Gael García Bernal, que son los dos personajes pues más dolentes, los malévolos de la función. Y a mí, para mi gusto, yo creo que el Fiennes le gana un poco la partida interpretativa Noelia, al Gael. Ah, no, lo mío era un comentario totalmente irónico y cínico, ¿no? Y creo que el Fiennes le sacan más partido argumental también. Me refiero que el Gael García Bernal sale por ahí un par de veces. La escena que tiene en la casa así a oscuras, que es como así como el discurso del chungo chunguísimo y tal, pero como que le dan poca cancha. Sí. Al tipo. No sé si por cuestiones monetarias o porque simplemente pues no querían recortar el drama de las otras escenas en minutos para Gael, sino que simplemente pues eso, le querían hacer pasar para que hubiera pues otro nombre conocido en el reparto, ¿no? Que también eso a veces puede ocurrir. O que a lo mejor son amiguetes. Son colegas, seguro. O sea, sí, son del parche latino de New York, seguro. Bueno, en cualquier caso, aparte de los nombres conocidos, hay una chica por en medio, por toda la acción, que es la hija dada en adopción de la Jenny, que es la actriz mexicana, esta sí que es también mexicana como Gael, que es la Lucy Páez, y que, pues, no sabemos cómo le irá a esta chica en el futuro, pero aquí tampoco lo hace mal. Yo qué sé, me refiero que igual llora demasiado para mi gusto, pero bueno, también tiene 12 años en la película, me refiero que, y para las cosas que le pasan, que son bastante chungas, pues es normal a veces que te eches alguna llorera de vez en cuando, ¿no? Lo que pasa que parte de la cuestión esa dramática que comento que quizás le sobra de carga a la peli en cuanto a metraje, pues viene en parte también por las lloreras de la hija de la Jenny. Dicho esto, simplemente, porque quiero acabar ya de comentar esto para que os dé tiempo, sobre todo a vosotras, a sacar algo más por el micrófono, pero aquí tenemos, os hemos hablado de que, como es una peli de acción, transcurren algunas escenas en sitios ficticios, como una Cuba ficticia, un Afganistán ficticio, una Alaska ficticia, me refiero a que nos vamos moviendo por el mundo, además de lugares extremos a otros, ¿no? Pero claro, ya sabemos que en el cine es todo falsísimo y nada se graba en el sitio en el que aparenta ser, ¿no? Entonces, la parte de la trama de The Mother que está transcurriendo en Cuba ha sido recreada nada más y nada menos que en Las Palmas de Gran Canaria, que también se ha abierto como sitio de plató para escenificación de, digamos, escenas más o menos tropicales o caribeñas. Me refiero que supongo que yo no he estado en Las Palmas, pero hay algunos edificios que serán más rollo pues parecido al neocolonial y así. Y bueno, pues en la escena de, en la parte de Cuba que hay en The Mother, pues se ha emulado las calles de la supuesta Habana o de cualquier ciudad grande de Cuba, pues en Las Palmas. Y luego, lo que aparece como Alaska, tan bonito, tan nevado, tan lleno de abetos y con sus animalicos, sus sus ciervos y sus lobos y esas cosas, pues tampoco es Alaska. Es la Columbia Británica, que es Canadá, pero como queda más o menos a mano al lado de Vancouver, que hay unos estudios muy potentes donde se ruedan un montón de producciones, pues bueno, pues que tampoco es, o sea, es muy bonito lo que sale en la pantalla, pero no, que sepáis que no es Alaska, que es la Columbia British. Y bueno, y por acabar ya, pues simplemente decir que no va a ser la peli del año, pero tampoco es el truño que dicen por ahí. No sé, y es mi opinión. Y ya está. Queda la pelota en el otro lado de la mesa. ¿Hacia dónde queréis que tiremos ahora? No sé, ¿queréis decir algo? ¿Queréis comentar alguna cosa? ¿Teníais alguna? ¿Se nos ha quedado antes alguna? Tenemos mil cosas, o sea... Pues empieza por el principio, por alguna de esas que al final ha salido en algún comentario. Pues no voy a hacerlo, pero voy a aprovechar que tú has hablado de Afganistán. Pues tírale. Para hablaros de la última peli del Guy Ritchie. Venga. De Covenant. Es verdad, la he visto anunciada, pero no la he visto... Sí, es que no tiene fecha de estreno y tal, la hemos visto ya en pase de prensa. ¿En serio? De eso hablaremos fuera de mí. Vale. Y bueno, es una peli... Obviamente es bélica. ¿Cómo es el título, perdona? The Covenant. The Covenant. Que es como Alien Covenant, pero sin el alien, ¿no? Sin el alien, sí. Vale, esperemos y que mejor. No hay alien. No. No hagas spoilers, pero... No, hombre, no hay alien, no. Vale, The Covenant. La peli está protagonizada en todo su metraje por Jake Gyllenhaal, ¿vale? Hostia. Y Dar Salim, ¿vale? La peli es una unidad de soldados americanos en Afganistán. Uh-huh. Que se dedican a buscar fábricas de explosivos caseros, ¿no? Bueno, se dedicaban, porque ahora como ellos han ido... Bueno, pero está en ese momento que están ahí, que se van... Sí, que y se no... van, que no se van, que tal. Vale. Y esta gente trabajaba mucho con locales, ¿vale? Con afganos, uh-huh. De intérpretes, ¿no? Con la promesa de un visado y tal y cual, ¿no? Sí. Está muy enfocada la peli como a criticar esto, ¿no? Estas prácticas de aprovecharse de los locales. ¿Qué pasa, uh-huh. pues? Que a esta unidad, pues llegan a un sitio y le sale, en vez de hacer zig, tiro zag. Vale. ¿Vale? Y se quedan el Jake Gyllenhaal y el otro solos y se han de ir desde allí, pues hasta la base, caminando. A patarile. A pata. Joder. ¿Vale? Y esto es como la primera parte de la peli. Luego hay una segunda parte diferente que también está muy bien. La primera parte de la peli, quizás era algún tipo. Había una peli parecida del Mark Wahlberg, creo que era el francotirador o de shooter o algo así, que también es. Sí, me suena. Una situación muy parecida, uh-huh. que es un soldado que se queda como aislado. Y tiene que apañárselas por su cuenta. Pues lo mismo. Es una peli poco Guy Ritchie, no tiene sorna, no tiene tal, pero está muy bien rodada, la acción está muy bien, está todo. Abusan cero del CGI. Vale. Cero, o sea. Está bien. Es todo. De CGI y sobre todo de escenario, ¿sabes? Están ahí en todo es localización. Uh-huh. Dura dos orillas, pero eso está muy bien. El Jake Gyllenhaal está bien en su línea. Sí que hay alguna vez que está pasado. Es aquí te está yendo un poco... ¿Quieres decir que sobreactúa? Sí. Vale. Está pasado. Ha llegado al 12 ya. Es decir, al 11. Bueno. Y la historia, al final, es total yo de rey, previsible. Pero bueno, está bien. Entra bien, está entretenida. También, después tenemos que sale el reparto, ponen Anthony Starr, uh-huh. Homelander. Joder. Que sale 5 minutos. Bueno, sale ahí, hace un pequeño cameo. Y Alexander Ludwig, que este es el Bjorn de Vikingos. Sí. Y también que sale en Hills, que es una de mis series preferidas últimamente. Qué caña. Joder, pues muy recomendable. Esta peli no sabía ni que existía. Vaya año que lleva el Guy Ritchie, ¿no? Porque ya uh-huh. estrenó Operación Fortune hace un tiempecillo, a principios sí. de año, o sea, en febrero o marzo o así. Sí. Y ahora viene esta, que todavía no tiene fecha de estreno, pero que tú sí que has podido verla. Sí. Muy bien. The Covenant. En realidad el nombre es, en el fondo es un spoiler, de comillas, porque The Covenant es el pacto o la hermandad. Ya, sí. ¿Vale? Que igual en el ámbito de Alien Covenant no le das mucha importancia al Covenant, pero aquí quizás va a tener mucha más importancia. Por lo que dices, Iván, entiendo que esta de Covenant va un poco en la línea más seriota que está tomando en los últimos tiempos Guy Ritchie, como la de Wrath of Man, la de Despierta la Furia, ¿no? Sí, que es otra peli que tampoco tiene ni una puñetera broma en todo su metraje. Peli de acción tal cual. Y que allí pues es más el asalto al furgón, el leitmotiv, y aquí es el survival en el desierto, ¿no? Correcto. El desierto plagado de incidencias y de gente que... No, incidencias no de talibanes. De incidencias en tu contra. Bueno, quizás alguna serpiente venenosa, igual también algún alacrán o alguna cosa así, igual puede ser. Me parece que están más preocupados de los Kalashnikov que de los alacranes. Me ha llamado mucho la atención porque tú mientras lo estabas explicando, yo me he metido en la ficha de la peli y he visto dónde está rodada. Ah, digo estas cosas. ¿Y sabes dónde la han rodado o qué? No. No, pero cerca. En un lugar del que procede una de las personas invitadas esta semana en Sin Audiencia. Está rodado en varios lugares de la provincia de Alicante. Lo tenemos todo. Lo tenéis todo. Hasta todo localizaciones afganas. Talibanes, tío. Hombre, talibanes hay algunos también, aunque no son de Afganistán, realmente son de la comunidad valenciana. Sí, no voy a hacer la broma de que aquí hay un talibán, porque porque no me han hecho nunca. Ya, pues, porque, no, ¿verdad? Porque nunca. Se la hacemos continuamente. A mí nunca me han cantado Nino Bravo. No. Bueno, pues que sepáis que eso, que Sachs, Villajoyosa, Novelda y lugares similares de la provincia de Alicante han sido usados pues para hacer esta The Covenant de Guy Ritchie, que yo que sé, que mola, que yo que sé, el Pedro Almodóvar rodando en taberna su película de 30 minutos de vaqueros, el Guy Ritchie aquí haciendo su Afganistán en Alicante, The Mother... haciendo pasar por Cuba Las Palmas, estamos que nos salimos en el Estado español como plató de cine, o sea, cuenta. No, yo iba a decir, iba a meter ahí y Cerdita, que parece que esté rodada en lugar de en Cáceres, en Texas o algo por el estilo. Bueno, decir, sí, que a veces tiene un puntillo, no sé si habéis hablado de ella. Habló Jordi en su momento. De ella, cuando pasó por festivales. Yo es que todavía la tengo pendiente. Tengo pendientes algunos títulos de cine español del año pasado y uno de ellos es A mí este. Me daba muchísima pereza, pero al final me gustó. Vale, pues yo y me pareció la acabaré eso, viendo me en algún momento. Un rollo muy de Texas, muy, pero en España. Muy, ¿sabes? Muy rural, muy... sucio, pero de aquí. Sí. Ya, o sea... Muy bien. Pues oye, que apuntamos pues de Covenant, porque al fin y al cabo... A ver, yo siento una cierta predilección por Guy Ritchie, haga lo que haga, pero no he visto ninguna de estas dos que ha estrenado este año. O sea, la de La Fortuna tampoco la he visto, así que bueno. Esa es muy chula. Bueno, es más de su rollo estándar de cómico. Aunque ya dijo que no, Guy Ritchie no le bueno, gusta. Bueno, es que se me hacía pesado algunas veces. ¿Cómo en cuál? Cuéntame, va. Que no nos escucha, que Guy Ritchie no nos escucha, que nos escuchan otros directores de cine de extranjeros, pero... ¿Cuál fue la de Rock and Roll? La de Rock and Roll, ¿no te gusta? ¿Te gustó? Que se me hizo bola. ¿Qué dices? Que me digas Atrapados por la Marea, te compro. Rock and Roll. No, pero la última sí que me gustó. Bueno, más que nada porque Aubrey Plaza está bien. Y seguro que The Gentleman se hizo bola también. Uy, sí, también. Pero es súper divertida. No me hizo gracia. Y además es que no me hizo gracia. Estaba ahí... Ni siquiera Hugh Grant, ni es nada. Que no entré en el... Joder, macho. No, en esa está muy bien Colin Farrell. No, también, el chandalero. Colin Farrell, chandalero. No digo que sea mala, evidentemente, pero no... No entraste. No es mi humor. No, no sé. Y aparte es un humor que es muy particular, que es que mezcla... Claro, entras o no entras. No sé. Entra el rollo inglés, pero también el rollo de... cómo hacer humor con determinados negocios ilegales, ¿no? Que también, pues bueno, hay a quien no le... cuadra ese tipo de humor, pero bueno, no sé. Sí, no sé, no entré en el rollo. Bueno, en cualquier caso, Aida, si no me comentas una de Guy Ritchie, pues sí. Échame algo ahí al cenicero. Cuanto más raro, mejor. Que oigo por ahí, Horror in the High Desert, se llama. Vale, o sea, seguimos con rollos de desiertos y de sitios desolados. Esta sí que es, por la tenéis que encontrar por ahí. Vale. Porque es anglosajona o es... No, es de Nevada, o sea, americana. Nebraska, ¿no? Nevada. Sí, porque el tío es de Nevada y lo rueda todo en el desierto de allí, de Nevada. De Nevada, que es donde está el área 51 y muchas más áreas, la 50, la 49, la 52, creo que solo hablan de una área siempre, pero bueno, yo qué sé. Bueno, pues el director se llama Dutch Marić. Vale. Es, bueno, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Y esta creo que es su primer largo, porque tenía algún corto. ¿no? Sí, creo que sí. Por ahí, sí. Y es una peli de estas que ha ido por festivales de allí americanos y tuvo así buena recepción. Ajá. Y eso, la oí yo en no sé qué podcast y... Pues, y dijiste, eso, bueno... Esto es para mí. Porque además tiene mezcla de found footage, falso documental... Todas esas pequeñas cosas que a mí... ¿Te llaman Sí, me llenan la vida. Te llama la atención, ¿no? Un poco. Sí, sí. No, a mí me encanta. Porque estamos hablando de found footage y documental enfocado al terror, entiendo. Sí, claro. Con ese horror en el título no puede ser de otra forma. Sí, pero bueno, sí, yo peli de terror. Pregunto por si acaso no vaya a ser que sea para despistar, ¿sabes? Que a veces igual en el título son muy explícitos y a veces son para girártelo luego, pero bueno. No, es una peli de terror. Vale, cuenta. Y no es hostil, ¿eh? O sea, se puede ver. A pesar de ser found footage, no es hostil, cuando los found footage pueden ser bastante visualmente hostiles, ¿no? Por el tema del propio found footage. Sí. Toda la peli no es en found footage porque se mezcla el se empieza como el falso documental porque ha desaparecido un chico que es montañero. Uh-huh. O sea, yo con los detalles, ¿tú te acuerdas? Más de los detalles del argumento. ¿Tú lo has visto también? Sí. A mí, qué bien. Sí, porque estuve dando la turra yo con el horror de High Desert. Porque cuando vimos The Waters, que era que había salido así que podíamos verlo, ¿no? Dijo, tienes que ver esta. Vamos con el horror. Que ahora ha salido por ahí, también está por las redes, la segunda. Sí, que se llama Horror in the High Desert, Minerva. O sea, que no la he visto aún, la segunda. Claro, sí, sí. La segunda ya no está desde 2021. Sí, porque esta es del 2021 ya y ves. Este año ha hecho la segunda parte. Qué fuerte. Esta primera parte... que ha tenido su cierta repercusión si ha tenido que hacer segunda parte. O sea, eso está o claro. Si la ha financiado. Bueno, claro, no he visto la segunda parte, no sé si tiene más más medios. Sí, más medios, bueno. Una producción mayor o qué. Esta es una peli pequeñita, ¿eh? Vale. Y además creo que estaba rodada durante la pandemia. Hombre, o sea por que... el año que es, ya le tocaría sí. Una parte. Creo que por eso no coinciden dos personajes en el mismo plano, ¿no? Eso es un spoiler. En toda la película. Qué bueno. No, pero eso lo leí luego, ¿eh? No, yo no me había dado cuenta. Ya. Bueno, pues desaparece un montañero que se dedica a hacer rutas, ¿no? O guía o algo esto, así. Esto que llaman de como camping extremo, ¿no? Que se va una semana ahí a sobrevivir. A sobrevivir. Con sí. Lo que pilla del monte. Bueno, y para con una mochilita sí. Y ya volveré. Para colgarlo, ¿no? En sí, redes hace y entonces... Videoblog, sí, claro, eso, sí. Tiene un blog. Un blog con V. Un videoblog. Sí, que vale. Eso no... ¿qué es eso? De vídeo. Hostia. Me hago mayor. Videoblog. Sí, es como... Es como añadirle el vídeo al blog normal. Claro. Estaba el Fotolog. Pues mira que lo he visto. Quería preguntarlo y hacía tiempo. ¿Por qué le han cambiado la B por la U? Hombre, la de la casa submarina del Morí y Bustillo. Estos también tienen un videoblog. Ah, vlog, vale. Pero claro, dicho, como nosotros pronunciamamos la V igual que la B, casi igual, que pues no tenemos sí. Ese matiz, ¿no? Sí, sí. Sonoro. Me patina la terminología tú, nueva. Tú tranqui. Mi hija se roncha conmigo, pero... Bueno. Bueno, total, pues tiene un videoblog y... Sí. Y el tío... un canal de YouTube, coño. El tío desaparece. Uh-huh. Y empieza la investigación, ¿no? En el documental pues entrevistan a su hermana, creo la que hermana, es, el amigo, el compañero de piso. El detective. El detective también. Detective rural, imagino, ¿no? Bueno. Que son variopintos, ¿o no? No, es como muy de ciudad, quizás. Vale. Entonces no lo van a encontrar. Sí, muy normal. Claro, tiene pinta de ser... Lo que tiene a mano, ¿sabes? O sea, el director tiene a mano de mis amigos y mi familia. A ver qué familiar hace de detective, ¿no? Mi tío de Nebraska o de Wisconsin, ¿no? Pero la verdad es que todo y ser una peli muy pequeñita, con los medios que tienes al alcance, pues yo creo que está muy bien interpretada. Hecha y armada. O sea, queda bien... Es creíble. O sea, sí. Es creíble el documental. Y resulta interesante. Sí, te va creando la intriga de qué le ha pasado claro. a este tío, ¿no? Uh-huh. Y luego, claro, si hay la parte de found footage, es que encuentran como mínimo cosas, como claro. mínimo las bueno, las cintas, no, no son cintas, son los discos duros, las tarjetas. Las tarjetas, los pendrives, yo qué sé, lo que toque. Las imágenes que ha grabado, sí. Uh-huh. Pues suponemos que, bueno, suponemos no, sabemos han encontrado unas imágenes. Y eso que resolverán a ver qué le ha podido pasar. Qué te ha podido pasar. Bueno, yo, o sea, creo que ya habéis contado mucho del argumento. Entiendo que la peli, pues uno de sus platos fuertes puede ser también el tema de los espacios naturales, ¿no? Igual. Sí. No sé si lo explotan o no en la peli, pero tiene pinta, ¿no? Sí. Y claro, esto tiene un horror en el título. Claro, tiene un... O sea, sin hacer spoilers. Tiene una cosa siniestra. ¿Hacia dónde va el horror? O sea, es más el horror de la condición humana o nos vamos a o nos vamos fuera de la realidad. Yo no tengo muy claro, ¿no? Pues me mola que no lo tengáis claro. Yo soy un poco de, claro, yo con todas estas pelis y mis respuestas, a mí me faltan piernas, ¿no? Pero ya, la gente se va con cámaras y se vienen arriba. Claro, y además luego hay como una legión de seguidores. Que quieren ir empiezan a hacer la misma ruta que Hostia, ha hecho él. O sea, que genera un poco de expectación y claro, pero llamada, dice, ¿no? Si ha desaparecido. Porque claro, tenía un blog, no tenía vaya. Un videoblog y la gente lo seguía. Claro, claro. Y de hecho, esto es spoiler entre comillas, o no, al final de la película comentan de no, que hay más grupos que van a hacer, siguen investigando, uh-huh. Y en 2022 hay un grupo que va a publicar sus investigaciones. O sea, en 2022 voy a sacar la segunda parte de la peli. No, o sea, yo lo veo, sí, está ahí, está todo parametrizado. Y al final, ¿hay alguna imagen espeluznante? Bueno. Esto suele pasar en los found footage, que al final te ponen alguna... Algunos tardan mucho en sacarla solo en la última escena, otros pues son un poco más pues generosos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero ya digo, no es porque a mí me gusten mucho, pero yo creo que combina bien lo del documental, uh-huh. Que al menos la imagen es estática y... Sí. Y un poco asumible con la grabación, también, sí. Como espectador. Luego con el found footage, que ya es aquello que ya se mueve más, sí. Que vas andando por el monte y... De... Sí. Siendo es que a mí me gusta, pero claro, entiendo que igual toda una peli así es pesado. Siendo un footage campestre, os tengo que preguntar si se parece demasiado al found footage campestre más famoso de todos los tiempos. No tiene por qué parecerse. No. Vale. O sea, es de agradecer. En el found footage, no. Sí, en el formato de imagen y estos rollos. Vale. Pues se agradece que no sea una copia del original, que también era una copia. Sí. Pero bueno. Guay, pues oye. Quien sea aficionado o aficionada a los found footage y falsos documentales, aquí tenemos un giro de tuerca nuevo. Pues guapi. Noelia, ¿qué te parece? Pues no sé, porque me he quedado en blanco. Pues esa que has dicho antes, que la de una que tenía un nombre largo, es que no lo he retenido. Sí, pero esta es horrorosa. Pues esa, sí, pues más horrorosa mejor. Sí, era la de no sé qué de Lin... Espera, la de muerte Dick, de Dick Long. Sí, y en cualquier caso, os anuncio que nos va quedando poco tiempo, o sea que no pasa nada, bueno, si le dedicas un par de minutos y ya. Sí, básicamente iba a decir, es como, no sé si habéis visto Tast, de Kevin Smith. Sí. No, esta la tengo pendiente. Sí. Pues es igual de perturbadora. Ah, sí. Uf. Por decirlo así, de esto de que, o sea, de que empiezas y dices... Vale, me estoy riendo. No me estoy riendo. Ahora empieza a no reír. Espera, ¿pero qué idea de olla es esto? Hola, qué hijos de puta. Pero, ¿por qué son tan así? Pero, ahora entiendo. Y creo que puede ser el resumen de la película. Vale, ¿el director es conocido o algo? ¿Sabes si tiene alguna otra película más? No tengo ni idea, la verdad. O sea, de hecho... No sé, me gustaría haber hablado de Crudo o algo así, ¿sabes? Como más. Bueno, a ver, pues, yo qué sé, pues Crudo vienes a hablar otro día. Mira, aquí lo tiene. Daniel... ¿Tiene algo más? Scheinert. Es verdad. Ah, sí. Pues. Es el director de Swiss Army Man. Los Daniels. Bueno, es uno de los Daniels. Daniel, sí. Ah, pues ahí está la explicación de todo. Y claro. La de los chinos. Vaya sorpresa, tía. Tú primero míratela y luego hablamos. Bueno, ya veré. A ver, que yo es que tampoco es que sea súper fan de los Daniels, pero reconozco que sus locuras, pues a mí todo lo que sea enajenación elevada, pues ¿Siempre este tipo de enajenación? Esta es una pregunta que necesito... Bueno, claro, yo no la he visto, sí. Ahí da igual. Sí, pero digo, yo hace tiempo que la vi, es de esas pelis, no sé si recuerdo mal, que es... ¿Cómo puedes tomar todas las peores decisiones, no? Una detrás de otra. Algo así. Es una de sí, estas. Sí, es esto de que tendrán ganas de llegar y darle una colleja, sí, de, ¿sabes? De, y decirle, pero ¿por a ver, qué? Pero es que luego lo peor es que es ¿por qué? ¿Por qué? Ah, por esto. O sea, no pero sé, si ya es... hubieras empezado... Bueno, no habría película. Luego, si desde, claro, no, desde, es, si desde el inicio punto, o sea, ya hubieran actuado normal. Es un poco... Yo creo que es precisamente eso lo que te mantiene en tensión, sí, ¿no? Y que intentas saber el qué está ocurriendo y no acabas de saber lo que está ocurriendo. Mm-hmm. Y cuando sabes lo que está ocurriendo, no querrías haberlo sabido. Claro. Entonces, bueno, tiene como ese... Pues me sirve de gancho, la verdad. Tiene ese, como ese punto. Vale, pues... Sí, son eso, un par de rednecks, ¿no? Que sí, sí, es white trash. Que se lían ellos total solos. Total y absoluto. Se lían ellos solos y la lían parda. Y la lían parda. Y la, bueno. Un par, son tres, pero sí. Tres, ves como hace tiempo que la vi y he eliminado a uno. ¿Y es ya explícito? No, es normal que hayas eliminado a uno. Y ahí, hasta ahí puedo leer. Sí. Bueno, el título es la muerte de Dick Long. Sí. O sea, que alguien, alguien la palma. Sí, sí, sí. Y además el Dick Long no sabemos si es nombre y apellido o si es un mote. Bueno, yo creo que no deberíamos decir mejor, nada mejor más. Mejor no decirlo. Porque... Yo sigo tu recomendación. Tiene una R, como la peli de la Jenny, así que a mí me llama la atención. No es familiar, ¿eh? No. Guay. Bueno, el cine familiar no. No va por este lado. No. Muy bien. Oye, pues yo ya te digo que me he apuntado varias cosas a lo largo de este programa, pero esta también me la apunto, ¿eh? Me refiero que... Y luego hay una tontería de peli que se llamaba Dual, ¿vale? Del 2022. Dual. Que pues es así como, yo qué sé, para rebajar y terminar con la Jennifer López, entre comillas. O sea, que... ¿Compro para sacar en Gillan que...? Sí, porque esta me suena que es eso, es... Es ciencia ficción comedia. O sea, uh-huh. Con Karen Gillan y Aaron Paul, según veo. Que tampoco se toman muy en serio a sí mismas. ¿Y de qué va esta? De que te haces un clon y resulta que te la lía. Y el clon te la lía, pues sí, no le está mal pues por hacerse un clon. Así con, yo mira que lo he pensado a veces hacerme un clon, pero sí, podría ser un problema. Pero para realmente trabajar solo. Sí. Pero el claro, que él trabaje y yo ya. ¿Dónde pones el límite? Miro pelis. Para el clon. La premisa de la peli es que tú, cuando te vas a morir, sí, te das la opción de hacerte un clon. Vale. Y le pasan tus memorias y todo para que continúe con tu vida. Sí, sí, ¿qué sí pasa? Que la Karen dice que te vas si a no morir mueres en 6 meses y pasados 6 meses, ¿y qué pasa? Porque no se muere. Claro, que y dicen que no. Que no le tocaba en ese momento, yo qué sé, bueno. Claro, entonces a partir de aquí viene el... Solo puede quedar uno. Claro, o el problema moral de qué hacemos ahora, ¿no? Que hemos... No hay problema moral. Está muy definido, solo puede quedar uno. Vale, y se convierte en un survival a no, dos. No, es juicio por combate. Ah, vale, pues sí, ya está. Pero pues esto está contado desde el principio de la peli, o sea, no... Sí. Ya me imagino que esto es el inicio y ya, vale. Sí, vale. Es peli de estas de domingo por la tarde. Muy bien. ¿Y teníamos algún comentario por este lado de la mesa? ¿Alguien quería decir algo por aquí? Pues creo que tenemos a alguien que no había hablado todavía en el programa. Si te quieres presentar para que la gente que nos escucha sepa quién eres y luego nos cuentas lo que tenías pensado decir, mejor. ¿Tu nombre es? Ariadna. Vale, Ariadna. Ahora, ahora que te conoce todo el mundo, que cuéntanos. El viaje de Chihiro. ¿Qué has visto el viaje de Chihiro? ¿Y qué? ¿Y qué tal? Yo la he visto entero. ¿Porque es muy larga o porque es muy intensa? Que es muy larga. Es muy larga, sí que es un poco larga. ¿Y te está gustando o qué? Pero di que sí en el micrófono porque no nos ven, no solo nos oyen. Sí. Vale. ¿Y la recomendarías a otros niños y a otros mayores esta película o qué? No lo tengo pensado. Vale, me gusta esa respuesta. Y oye, el viaje de Chihiro, si te está gustando, ¿qué es lo que te está gustando de la historia? ¿Qué es que hay una niña protagonista o que hay seres que no son de la realidad? O no sé, cuéntame. No sé, pero no me acuerdo. Ah, esa es buena respuesta también. Bueno, en cualquier caso, nos apuntamos el viaje de Chihiro para volverla a ver, porque me parece que aquí la hemos visto todas. Pero bueno, es una buena recomendación. Tía, te lo agradezco. Bueno, dicho, hecha esta intervención sorpresa dentro de este sin audiencia. Ahora entendéis lo del quinto cerebro, ¿eh? Exacto. Sí que es posiblemente el más sano de los cinco que hay aquí. Y estamos ya fuera de tiempo, como estábamos hace un rato, pero claro, a mí se me ha olvidado que tenía que haber comentado, aunque sea fugazmente, los premios de la revista Fangoria, que se celebraron este pasado fin de semana en streaming, y en el que pues ha habido como tres títulos ganadores, o que más premios se han llevado. O sea, tenemos que los Chainsaw Awards, que es el título, el nombre que tienen los premios a las películas que y directores e intérpretes que otorga la revista Fangoria y sus lectores y lectoras, porque recordemos que estos premios tienen una fase de votación pública, como tienen los Sin Audiencia de Oro. Me refiero a que ese nivel son igual de democráticos que nosotras. Y la gracia es que ha habido como tres títulos que se han llevado tres premios o más. Uno de ellos, el que ha ganado más, ha sido Terrifier 2, que se ha llevado cuatro premios en estos Chainsaw Awards de 2023. Hablamos de Terrifier 2 en el Sin Audiencia 1044, os lo recuerdo por si queréis repescar o por si no lo habéis escuchado todavía, pero en los Chainsaw el señor Art the Clown se ha llevado el premio a Mejor Peli de Estreno Limitado, Mejor Protagonista, Mejor Efectos Especiales de Maquillaje y Mejor Muerte. Muerte, la de la chica del dormitorio, ¿vale? De Ali, evidentemente. El personaje de Ali, por si veis la película, para que sepáis cuál es. Luego, ha habido dos títulos que se han llevado tres premios cada uno, que han sido Prey, la versión indígena de Predator, que se estrenó solo en plataformas y de la que hablamos en los Sin Audiencias 1014 y 1016. Ya hace un poco de eso y no es tan vieja la peli, pero bueno, es del año pasado. Estábamos aquí. En cualquier caso, sí, porque hablamos de ella en verano, seguramente. Sí, coincidimos, al menos nosotras. Es verdad. Y esta se ha llevado el premio a Mejor Peli de Estreno en Streaming, Mejores Efectos Especiales de Criatura y Mejor Diseño de Vestuario, que también tiene lo suyo por el rollo de la época, ¿no? Y luego tenemos una que yo no la he visto todavía y que la comentaremos en algún momento aquí, que es The Black Phone, que se ha llevado también tres premios. Mejor peli, esta vez de estreno en cines, porque esta tuvo estreno extenso y no limitado, ni stream. Mejor guión y mejor interpretación secundaria. Me refiero que, pues oye, está por encima de muchas otras que tenían muchas más posibilidades que The Black Phone. Y luego Nope, la del Peele, la del Jordan Peele, que se comentó aquí también en la época veraniega, en el Sin Audiencia 1016, se ha llevado Mejor Director y Mejor Fotografía. Las demás premios se han repartido entre otras muchas, que si queréis un poco ver, porque sirve un poco de bagaje de lo que ha sido el año 2022 al respecto de cine, sobre todo de terror, pues en Chainsaw Awards, escrito en inglés, .org/winners, ahí vais a tener todos los premios. Si en vez de winners en la barra inclinada ponéis nominees, vais a ver todas las categorías y las nominaciones, por si queréis apuntar referencias de pelis que no hayáis podido ver o que se os hayan escapado el año pasado, porque este tipo de premios pues es un poco, tiene esta funcionalidad, ¿no? De hacer repescas de cosas que igual, hostia, dices, hostia, esta me pilló de viaje y la semana que salió no la vi y ya se me escapó. Pues bueno, que sepáis que esos han sido los títulos más premiados este año en los premios de la revista Fangoria, revista y revista web Fangoria, Chainsaw Awards, y que, bueno, dicho esto, nos tenemos que marchar por donde hemos venido. Ahora sí que ya no queda más remedio que despedirnos. Nos vamos a ir con otro de esos temas trip-hoperos que aparecen sorprendentemente en la soundtrack de The Mother, que además es un tema que pertenece a un grupo de Bristol noventero y de principios de los 2000, es llamado Portishead, y su tema Roads, que para mi gusto pues es uno de los más chafadicos que tiene, porque tiene otros que son mucho más así como pa'lante y con percusión mucho más potente, pero bueno, para la escena en la que sale este tema, pues entiendo que es funcional y que con este tema pues nos marchamos, no sin antes despedirnos como se despide una aquí en Sin Audiencia cuando acaba un programa. Así que Valar Morghulis, motherfuckers. Nobody on my side, and surely that ain't right.